35% cielo nublado. Los presidentes del Mercosur fijarán posición sobre la crisis de Paraguay. Más información con Rodrigo Sepúlveda desde Radio Nacional Mendoza. Los mandatarios del Mercosur, menos Paraguay, que está suspendido, comenzarán a sesionar hoy día pasada a las 9 de la mañana. La crisis en Paraguay será analizada en una reunión que van a mantener los presidentes del Mercosur luego de las discusiones que mantuvieron ayer los cancilleres de la región. Esta mañana temprano llegó a la provincia de Mendoza el presidente de Ecuador, Rafael Correa. El mandatario dijo que vino para trabajar a favor de las democracias y se despidió del periodismo local diciendo hasta la victoria siempre. Rodrigo Sepúlveda, Radio Nacional Mendoza, Radio Pública. El gobernador Martín Bussi vinculó la protesta en Cerro Dragón con una maniobra de desestabilización. El gobernador de la provincia de Chubut, Martín Bussi, vinculó la toma que sufrió el yacimiento y los piquetes que persisten en la ruta de acceso a los campos petroleros con una maniobra de desestabilización que surge de sectores que están en desacuerdo con las medidas de recuperación de la soberanía energética. Además, dijo que la sociedad espera una pronta solución al conflicto. Lo real es que la sociedad chubutense, la comodorense y la patagónica está esperando que levanten esta situación, que responsablemente la empresa junto con la organización levanten la situación y por supuesto que también haya castigo con los responsables. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Tránsito. Se produjo un choque en la General Paz a la altura de Beiró, en sentido Río de la Plata. Por favor, máximo 20 kilómetros por hora por el lugar. Continúa cerrado Martín García en la zona de Barracas y Boedo porque chocó un colectivo, un camión, 6 heridos. Evitar la zona. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 13 grados, la humedad 95%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es radio, Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Cómo les va, señores? ¿Qué dicen? Muy buenos días. Estamos dando comienzo a Mañana Más en una mañana realmente especial. Estamos esperando al señor Brienza, que está viniendo en cuotas, va viniendo como de a tramo. Está financiado su cuerpo. Y sus traslados también, entonces va haciendo de atramitos. Pero mientras esperamos a Brienza, también la hemos perdido a Taviano. Todavía no la perdimos en el mapa, digamos, ya es otro tipo de pérdida. Al quien no perdimos y no perderemos nunca es al señor Carlos Ulanovsky. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué dice? Gracias a vos, Lucho. ¿Todo liso, mono? Sí, todo bien, por suerte. Me parece muy bien. Hoy tenemos un día obviamente difícil alrededor de la muerte de Badía. Se produjo ayer a la noche, vamos a estar hablando. La verdad que sí, una pérdida muy, muy sentida. Digo, le tenía yo personalmente mucho afecto por cosas que luego contaré. Bueno. Y además admiración por su carrera. Digo, creo que fue un gran, gran profesional. Totalmente, totalmente de acuerdo. Innovador, un tipo innovador. Claro, son esa gente, claro, que cuando, fue que armó de los primeros en hacer cosas. Cuando el asunto era comprarse fierros y un camión para transmitir desde ahí. Bueno, él se armó una radio en un camión que transmitía los veranos desde Pinamar y los inviernos desde algún lugar con nieve. El Bariloche, sí, iba al sur en general. Claro, sí. Bueno, y últimamente con internet, claro. Hizo radio por internet. Digo, un tipo innovador. Qué maravilla eso. ¿Cómo le va a Carla que dice? Buen día, ¿cómo está? Tenemos unos ojitos de miel con otras voz. Sí. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bueno, muy bien, muy bien. Nos vas a acompañar toda la mañana. Toda la mañana. ¿No es cierto? Me parece bárbaro. Sí, así es. Che, contanos un poquito de qué viene el clima para que tengamos una idea, porque la verdad es que cambió la cosa en el día de hoy, ¿eh? Cambió, está un poquito pesado, 95 el porcentaje de humedad, está nublado con neblina, 13 grados la temperatura y el pronóstico para lo que resta del día anticipa 17 la temperatura máxima. Con el cielo parcialmente nublado y todavía probabilidad de lloviznas aisladas, promete mejorar hacia la tarde. Me parece muy bien. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con nosotros? Si es que quiere comunicarse. Quiere, ¿te parece? Sí. Vía Facebook, Mañana Más. Allí nuestro muro, vía telefónica, 4-999-8700. Nuestra línea nacional, 0810-222-0870. ¿Qué dice Magallanes? ¿Cómo va? Bien. Bien. ¿En serio? Bien. Sí. Le veía una cara húmeda, dije, capaz que estaba mal el tipo. No, no hay forma. Estoy bien, adaptándome permanentemente a lo que es la Argentina. Pero ¿cuáles son esas adaptaciones que está viviendo? Y las adaptaciones son las que nos acostumbran, ¿no? A veces retrocedemos a los años 50, considero. Sí. Pero bueno, estoy aquí contento por lo de Moyano. Todavía me perdura esa sensación sin igual de haber compartido una plaza con un montón de personas. Ah, pero estuvo ahí, no sabía. Que coincidimos, claro, que no, estuve no, ahí no, con, me lo imaginaba. Con un montón de personas. Hoy leí una nota de Beatriz Arlo que estuvo en la marcha. ¿También la vio, Beatriz? Vio que dijo que había personas independientes. Yo estaba del otro lado, evidentemente no las alcancé a ver, pero me asombró que todos ellos habían votado a Cristina. Claro, claro, que de alguna manera se reflejaba eso, excepto en el... Pero está bien la nota, a mí me pareció que estaba muy bien. Ella está muy bien, ella está fantástica, porque aparte me dio una panzada, vine escuchando... ¿Te acordás de Pablo, vos, el economista? Sí, de Pablo, claro, que el que explica la economía como si fuera una especie de carnicero, que dice, no, pues sí, como la cosa acá, ya se va a entrar por acá, trae por acá, se va por acá, ¿no? Churrasqueó la Argentina. Recién la churrasqueó, le mando un saludo gigante. De Pablo. Sí, de Pablo. Lo vengo escuchando con Longo. ¿Es Pablo o de Pablo? De Pablo. De Pablo. ¿De qué Pablo? De Pablo. De Pablo Churrasquero de la economía, ¿no? La cortó finita, la milanesa de hizo. De Pablo. No, muy bueno. Pero bueno, hoy vamos a desarrollar un montón de temas que nos preocupan, más allá de que uno tenga un buen semblante, porque bueno, tiene un buen pasado. Escúcheme, hoy vi una página explosiva, digamos, en un diario que decía que se están cerrando muchas fábricas, muchas cosas. ¿Está preocupado usted también por eso? Sí, por las aceitunas, por las vacas, por las leches. Sí. Y porque, bueno, al fin la economía se está dando cuenta que... tiene que ser coherente con lo que deciden en las tapas de los diarios, ¿no? La realidad. Sí. La realidad ha llegado. A ver, Magallanes, algo que aprovechemos ahora, ya que no está Otaviano, no está Brienza, le quiero preguntar algo. Sí. ¿La realidad dónde está? En los diarios. ¿En los diarios, dice usted? Sí. Pensé que después salen a desmentir, ¿no? Pero la realidad está en la tapa de los diarios, ¿no? Hoy vamos a tener una desmentida que se entapa también, Luciano. ¿Cuál de ellas, perdón? Un problema que hay con la sangre. Que salió en tapa La Nación alertando. Sí, en el hospital Garrahan, recuerdo ahora. Sí, alertando. Ahora con esa tapa no dono ni loco, me la guardo toda para mí la que tengo. Cuando necesite, ni loco doy. Pero no, la sangre no se guarda, digamos. O sea, pero es mentira. Se dona y se vuelve a generar, digamos. No es que usted tiene una bolsita en el organismo, una bolsita que se llama sangre, y ahí va todo lo que no usa. No piense. ¿No? No es como la plata, digamos. No sé, pero igual escuché que es mentira. Así que vamos a estar analizando ese tema y otros temas. Después voy a hacer un análisis de la economía argentina y las perspectivas sombrías que vengo para la realidad, para el futuro nacional. Perfecto. Nos encontraremos en eso. Me parece muy bien, Magallanes. Muchísimas gracias. Ay, hola, buen día. ¡Esa! Bienvenidos, señores, a Mañana Más. Ojalá que llueva un poco de café, ¿no? En esta versión de Café Tacuba, señores. El tema de Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva café en el campo. Que caiga un aguacero. Sur una montaña de berro y miel. Oh.

Dos Gardelias. Sábados 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Le pone música a tu fin de semana. Sábado 2 a 5. La confluencia entre puntos de vista que no siempre son unánimes, pero por lo menos aprenden a dialogar en la diferencia. Miguel Grinberg interpreta Rock que me hiciste bien. 5 a 6 se abre nuestro estudio mayor. Desde el auditorio. Lección que por fin aprendí. 21 a 22. Eduardo Aliberti riega el aire con Dos Gardeñas. Dice: desde la mañana al ocaso, yo veía el tatuaje en su pecho sedoso. 22 a 24. Mariano del Mazo pinta la noche flores negras. Serenata a la luz de la luna, de Glenn Miller, un clásico hermoso. Y a partir de la medianoche, Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuré sirven canciones. Esto es fácil, escuchen. Plácido Domingo. En vivo, todos juntos al mismo tiempo entraron y dijeron, desde el fondo. Los sábados, toda la música suena mejor en tu radio. La radio de todos. La radio pública. Fin espacio publicitario. Noticias en tiempo real. Mañana más. Bueno, Bula, querido, vamos a hablar un poco del tema penoso. Ayer a la noche nos enteramos que se murió Juan Alberto Badía. Venía realmente mal, ¿no? Venía mal, digo, creo que dedicó su último año y medio, dos años de vida a darle esperanzas a mucha gente, porque tenía un cáncer jodidísimo. Todo el cáncer de mediastino es un cáncer tremendo, muy traidor, muy traidor. Y dedicó el último año y medio a darle esperanzas a mucha gente, ¿no? Como diciéndole, bueno, si yo pude curarme, si yo pude salir a flote, mucha gente va a poder hacerlo. Y bueno, y creo que en ese sentido hizo bien. Y por otro lado, porque no bajó los brazos. Digo, eso era otro símbolo. ¿Sabes qué? Badía fue un heredo radiómano, porque el padre fue un locutor extraordinario y locutor de esta casa, de Radio Nacional, durante muchos años. El padre docente de la especialidad. Y no quiso el papá de Badía, en principio, que su hijo se dedicara a la locución, pero era una casa en donde clavado iba a ocurrir algo parecido a eso, porque desde chico Badía fue oyente de radio. Dice, siempre tuve la oreja pegada al receptor, ¿no? En 1968 ingresó al ISER y al muy poco tiempo fue elegido para leer en esta radio, el boletín diario de la Policía Federal. Y un día el padre estaba acá cumpliendo su tarea de locutor y vio que venía un chico con traje de conscripto a ponerse frente al micrófono. Y dijo, pero ese es mi hijo. Y efectivamente, así empezó. Ya era además el papá de Badía docente del ISER y nunca quiso cruzarse con él en exámenes o en materias. Y le pedía a los restantes profesores que fueran lo más exigente que pudieran con él. Al punto que en el examen de ingreso le pusieron 8, aunque merecía 10. Eso dicho por el propio padre. Y otra curiosidad es que se habían anotado el papá y Juan Alberto para estudiar abogacía juntos. Mirá vos. Y el que primero dejó, contrariamente a lo que se podría suponer, fue el más joven. El padre siguió, pero no se recibió. Y el primer programa que tuvo Badía fue con el padre, justamente, Música para el Far West. Y seguramente auspiciado, no me consta, pero sí, seguramente imagino auspiciado por la marca de vaqueros, Far West, ¿no? Y ¿de qué año más o menos, perdón, eso es? En el 67, en el 68, uh-huh. El 68, por Radio Antártida, una uh-huh. radio que no es el R9, que es América ahora, ¿no? Ah, okay. Sí. Y en marzo del 76 empieza uno de sus programas más simbólicos, todos los días por Del Plata, de lunes a lunes, decía él, un programa que se llamaba Imagínate. Probablemente después tengamos sonidos de ese programa. En ese momento muchos programas tenían auspicio exclusivo. En este caso el auspicio era de Zapatillas Flecha. Y el programa se llamaba Imagínate, Flecha Juventud, ¿no? Y lo compartía el micrófono con Graciela Mancuso. Vamos a seguir en un ratito hablando de Juan Alberto Badía. Sí, vos sabés que me lo encontré hace, ponele, un año más o dos años en el canal, porque viste que él estaba trabajando, tenía un programa en el canal, y hacía esta cosa, Badía, primero que era raro que lo quería... Divino programa. Sí, divino. Recorrió el país con ese programa, Estudio País. Estudio País. Y a mí me sorprendió una cosa, digamos, imaginaba que Badía era alguien conocido en los pasillos del canal. Siempre imaginé eso por, digamos, por sentido común, porque ha trabajado mucho en ese canal, etcétera. Pero lo que me impresionó es que todos lo saludaban y todos lo querían, digamos. Y había una onda muy particular con él. Y esa parte me pareció también que era... que lo convertía en un tipo diferente en el laburo con los medios, ¿viste? Que era realmente muy querido, ¿no? Bueno, y uno de sus fanatismos, además de River, era un gran hincha de River, decía, por ejemplo... Y lo entiendo. Lloré más cuando descendió River que cuando me dijeron que tenía cáncer, ¿no? Además de fanático de River, era fanático de los Beatles. Por eso estamos escuchando esta música. Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near. Look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care for all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Estaba pensando, Gula, que de alguna manera el señor Badía también nos hizo escuchar mucho a los Beatles, ¿no? Durante mucho tiempo, porque fue alguien que, yo me acuerdo en la década del 80, hacía eso de su programa de televisión, ¿no? O sea, una especie de idolatría y de poner en el verdadero lugar que tiene en la historia de la música los Beatles, ¿no? Sí, yo creo que Badía es uno de los grandes responsables de la educación musical de muchas generaciones, de varias generaciones. Y entre otras cosas fue uno de los divulgadores más grandes que tuvo la Argentina de los Beatles. Digo, Luciano. ¿A partir de qué? A partir de la admiración que él mismo sentía por ese grupo. No solo los Beatles. Yo recuerdo que era una reunión familiar, ver el programa Badía y Compañía, y por ahí pasaron Sumo. Claro, sí, claro. Los Abuelos de la Nada, Soda Stereo, Virus, no, mira vos, claro. Cuando realmente estaban conformándose y no soñaban con ser las bandas multitudinarias que fueron. Me acuerdo de ese gran humorista también, Mellino, con Lambetain, Pepe Liajev, que le abrió la puerta también cuando volvió, ¿no? Seguro. De eso vamos a hablar un poco más adelante, pero sin duda, él fue un tipo, además de innovador, un tipo de mente muy abierta, que trabajó con mucha libertad y con mucha imaginación. Mañana más. Bueno, ustedes sabrán que hay un conflicto sindical bien importante, hubo un conflicto sindical bien importante en un yacimiento también bien importante de la provincia de Chubut. Allí hubo destrozos, después apareció la situación lamentable del accidente de los gendarmes con un micro que se llevó unos cuantos gendarmes muertos, más otros pacientes que estaban, que estaban adentro del colectivo. Vamos a ponernos en contacto con el gobernador de la provincia de Chubut, Martín Bussi. ¿Cómo le va, Bussi? Lucho Galéndez hoy. ¿Qué dice? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Lucho. ¿Cómo está usted? Bien, acá andábamos preocupados en realidad porque da toda la sensación de que esta situación que se vivió durante estos días en la provincia con los famosos dragones nos desconcertó un poco a todos y queremos saber un poco cuál es su perspectiva, gobernador, respecto de quiénes son los dragones, qué clase de personas son, qué tipo de organización es, de qué se trata y por qué se llaman los dragones, ¿no? Bueno, mire, se llaman los dragones porque está justamente focalizado, trabajan allí en el yacimiento de Cerro Dragón, y es un grupo disidente dentro de lo que es la UOCRA, y que trabaja fundamentalmente en la actividad petrolera. Pero lo cierto es que nada tiene que ver esto con un reclamo gremial o sindical, fundamentalmente por la profundidad del daño que han realizado y que han hecho en distintas instalaciones del yacimiento de mayor producción que tiene el país. Mire, para ver una idea, esto que hemos visto, estas fotos, estas camionetas apiladas una arriba a la otra, la verdad que es un daño que, diría que es un símbolo frente a cuestiones como, por ejemplo, haber dañado profundamente la fibra óptica que conecta tanto la planta separadora, porque claro, se imagina que lo que viene en un pozo, petróleo, gas y barros, entra una planta separadora y se va derivando para un lado petróleo, el otro lado va el gas que se inyecta en los gasoductos y el lodo va en otro sentido, y hay una planta que trabaja en la separación. Bueno, no es que está inactivo el yacimiento, se rompieron todos los telecomandos, los comandos de esa planta que hace la separación, claro. De manera tal que el alma del yacimiento es lo que han destruido con esta operación prácticamente quirúrgica, y que si bien, tiene por delante a los dragones, sin duda hay otros autores que son los autores ideológicos. La verdad que hoy no tenemos nombres de autores ideológicos. Ahora, gobernador, hablan los dragones de infiltrados. ¿Usted tiene constancia de eso también? ¿Hubo alguna conversación en relación a la posibilidad de infiltrados? Mire, puede ser que haya habido infiltrados. Cuando decimos infiltrados, ¿quiénes son? Mire, cuando alguien lleva adelante una acción de esta naturaleza, se hace cargo de todo, de los que son, de toda la acción, No. Aquí hay una responsabilidad del conjunto, por eso hay que dar con los responsables materiales y juzgarlos como corresponde, y simultáneamente también dar con los autores intelectuales de este hecho, ¿no? Porque esto también ha exigido una planificación, una metodología determinada, que hizo que durante 2 horas y media, casi 3, llevar adelante toda esta acción que hemos visto a través de los distintos medios masivos de comunicación. Gobernador, le agradecemos mucho su tiempo. Muchísimas gracias. Hay una cosa que yo creo que es importante también remarcarla en este momento. Ha salido una información aludiendo a las cuestiones que hacen al tema del abastecimiento del país de crudo. Sí. Y lo que le quiero decir es que este yacimiento dedica la mayoría absoluta, gran parte de la producción al mercado de exportación. Nada tiene que ver con el abastecimiento al mercado argentino de petróleo, porque en definitiva el crudo de Escalante, que es el que se produce en la cuenca del Golfo San Jorge, se destina en una parte muy importante al mercado externo, con lo cual no hay ninguna correlación entre esto con situaciones que hacen al tema del abastecimiento de crudo del país, que funciona de manera absolutamente normal. Quedó clarísimo, gobernador. Muchísimas gracias. Por favor, era el gobernador de la provincia de Chubut, Martín Bussi, con algunos detalles entonces sobre la situación en este conflicto petrolero en Cerro Dragón, donde efectivamente pasó lo que pasó hace unos días. Se quedan ustedes ahora con las noticias por Radio Nacional. Argentina se informa. Último momento. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, concede una entrevista exclusiva a los medios públicos de Argentina, Radio Nacional y Canal 7. Tomamos contacto con el periodista de Radio Nacional Mendoza, Ernesto Espeche. Te escuchamos. Ernesto, te escuchamos. Lo amenazaron de juicio político, hasta si apoyaba el ingreso de Venezuela a Mercosur. Esas han sido las condiciones en las que he tenido que gobernar Lugo todos estos años, hasta que tuvieron el pretexto, la tragedia que sucedió con 16, 17 muertes en un desalojo que se convirtió en violento allá en Paraguay, y ojalá aunque sea se conduelan de esas vidas perdidas, pero las utilizan de pretexto para saciar sus apetitos políticos. Con un vicepresidente muy particular. Bueno, es que fue un conspirador a tiempo completo, pues era de la oposición el vicepresidente. Ahí también, pues, es difícil estar en la situación del presidente Lugo. Recuerde todas las décadas que Paraguay fue dominado por el Partido Colorado, uh-huh, y siempre hubo un bipartidismo, pero es claro que tuvo que hacer concesiones para romper ese bipartidismo. Tuvo que hacer una alianza con el Partido Radical, Liberal Radical, uh-huh, Auténtico del señor vicepresidente, que ahora funge supuestamente de presidente, y este fue un conspirador a tiempo completo. Presidente, lo llevo a una reflexión más global respecto de la región. Hablábamos recién de las prácticas transformadoras que vive la región. ¿Cuál es el marco filosófico profundo que guía estas prácticas? Y al mismo tiempo, ¿cómo estas prácticas van motivando también nuevas reflexiones respecto a la etapa que estamos transitando? Bueno, los procesos que viven países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, los hemos explicitado claramente, definido como el socialismo del siglo XXI o el socialismo del buen vivir. Aquí tiene Argentina un gobierno que viene de la tradición peronista, pero usted sabe que en la línea peronista se podía encontrar un Menem o se podía encontrar un Néstor Kirchner. Entonces creemos que tenemos el ala socialista del peronismo. ¿Y en qué se caracteriza? ¿En qué se basa? ¿Cómo se identifica el socialismo? La búsqueda de justicia social. O sea, la mejor forma de resumir los procesos que está viviendo nuestra América es eso, la búsqueda de justicia, que son palabras mayores en la región más desigual del planeta. Pero además de eso, principios claros del socialismo clásico. Por ejemplo, supremacía del ser humano sobre el capital, sociedades gobernando los mercados, no mercados gobernando las sociedades, que es la raíz de la crisis que está viviendo el primer mundo. Y mientras no se den cuenta o no quieran ver la raíz de esa crisis, seguirán. Los parches, etcétera, no van a solucionar el problema. Por supuesto, evitamos los errores gravísimos en que cayó el socialismo tradicional, como esa ortodoxia, esa inflexibilidad, que tener todas las respuestas antes de saber las preguntas, modelos antes de tener basarse en principios flexibles que respondan a cada realidad. Cada país es un universo diferente. Pero creo que entre los movimientos progresistas de América Latina, Ecuador, Bolivia, Brasil, Venezuela, Argentina, Uruguay, nos unen muchísimas cosas y se basan esos movimientos en grandes valores del socialismo tradicional y básicamente la búsqueda de la justicia social. Hablaba de justicia social, presidente, hablaba de lo que está pasando hoy, cuál es la realidad hoy en estos pueblos, en estas naciones de América Latina. ¿Cuáles son los desafíos a futuro, presidente? Pero de que sonría, pero creo que la realidad es que esto está cambiando y por eso está enojando a los mismos de siempre, a los grupos fácticos, uh-huh, que siempre nos han dominado, porque ganar las elecciones en América Latina no era ganar el poder. Claro. Seguían dominando grupos económicos, los emporios informativos, uh-huh, hasta grupos religiosos, todo seguía intacto, burocracias internacionales que nos decían qué hacer o qué no hacer. Ahora todo eso está cambiando, se le está derrumbando. América Latina está cambiando y nos va bien. Es la región más dinámica a nivel planetario, la que mejor está enfrentando la crisis mundial, etcétera. Pero sonreía, porque pese a todo eso, todos los días la prensa, que es la nueva fachada de la oposición, la prensa burguesa, la prensa de los grupos de poder, que hay que cambiar, que somos los populistas. O sea, Argentina es el segundo país que más crece en América Latina. El tercero es Ecuador. Pero todos los días que tenemos que cambiar el modelo, porque somos unos populistas demagogos. En cambio, en Europa, altísimo desempleo, decrecimiento, pero la prensa legitima el modelo porque eso es lo que hay que hacer, no aguantar miles de millones de euros para el salvamento de los banqueros, quítenle la casa a los ciudadanos, pero eso es lo correcto, eso es lo técnico. Es que, ¿cómo no podemos darnos cuenta que esos poderes fácticos, como el poder mediático, lo que hacen es defender los intereses del gran capital? Bueno, estamos avanzando bien y rápido, pero tenemos que ir mucho más rápido y siempre en la correcta dirección. América Latina ha perdido siglos para su desarrollo, no podemos perder un segundo más. Entonces los desafíos todavía son inmensos, todavía tenemos pobreza, todavía tenemos desigualdad, todavía tenemos dependencia. Y hay la necesidad de procesos integracionistas como UNASUR. Entonces los desafíos son inmensos, pero América, creo, nuestra América, va en la correcta dirección, a buen paso, pero por supuesto, siempre se puede acelerar el paso. Ahora, presidente, si consideramos a los medios de comunicación corporativizados como una herramienta para la restauración conservadora en América Latina, y entendemos además lo que pasó en Argentina con el debate sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual, ¿cuál es el estado actual de este debate en Ecuador y cómo se está avanzando en Ecuador para democratizar los servicios de comunicación? Mira, el conflicto esencial de la prensa burguesa es que son negocios con fines de lucro, que Ecuador los maneja sin familias. Creo que un problema similar es en Argentina. Es decir, los ecuatorianos dependemos cada día, lo que sabemos, lo que no sabemos, de lo que nos quieran decir o callar seis familias, claramente identificadas con grupos políticos, con intereses que ponían a sus familiares de embajadores, que tenían otras clases de negocios y los defendían a través de sus medios, etcétera. Entonces ahí viene el conflicto esencial. Negocios con fines de lucro, proveyendo ni siquiera, yo le diría, un bien público. Además de ser un bien público, la comunicación, de libre acceso, etcétera, es un derecho. Imagínense ustedes negocios privados proveyendo justicia. O sea, que los jueces sean parte de una empresa. Pues es algo análogo. ¿En dónde está la diferencia conceptual? Negocios privados proveyendo un derecho. La comunicación, base para la articulación del tejido social, para creación de opinión pública, etc. Entonces, más allá de que de repente tengamos un buen propietario en medio de comunicación, un mal propietario, ahí está el problema esencial. ¿Cómo se mitiga ese problema esencial de la prensa capitalista burguesa? Democratizando la propiedad. Es decir, que los accionistas ni se conozcan y tengan profesionales al mando de esos medios de comunicación. Pero eso es lo que menos hay, pues, en nuestra América. El que está al mando de esos medios de comunicación es el hijo del dueño, que ni siquiera es periodista frecuentemente. ¿Cómo más se mitiga ese problema? Con ética, que es lo que más brilla por su ausencia en Ecuador. Profesionalismo, que también brilla por su ausencia en Ecuador. Y creo que hablo por toda nuestra América, porque América Latina probablemente tiene la peor prensa a nivel mundial. Yo he tenido la suerte de vivir en países desarrollados, Europa, Estados Unidos, y ni de lejos se da lo que se da con la prensa en nuestra América, que se atreve a cualquier cosa. Entonces, eso hay que buscar cómo mitigar. Además de buscar mayor diversificación en la clase de propiedad, propiedad comunitaria, propiedad pública, los medios de comunicación, además de buscar la democratización de los propios medios privados, tener importantes, fuertes leyes de comunicación que permitan absolutamente libertad de expresión, pero con responsabilidad. Libertad sin responsabilidad ulterior es libertinaje, es abuso, es anarquía. Y eso es lo que buscan los medios de comunicación para seguir haciendo lo que les dé la gana. Entonces se trata de, como sociedades, a través de su representación institucionalizada, que es el Estado, emitir leyes de comunicación que pongan claros estándares y límites a esa comunicación, a esa libertad de expresión, los límites que establecen los tratados internacionales, la honra y derecho y prestigio, la honra y reputación de las personas, seguridad nacional, ¿no? Y que haya responsabilidad ulterior. Si no, vamos a continuar con estos abusos. Y van a querer ellos seguir dominando, gobernando, no por haber ganado una elección, sino por haber tenido dinero para comprarse una imprenta. Y creo que eso no es muy democrático. En el caso de Ecuador hay un proyecto de ley de comunicación audiovisual. Fue enviada por usted al Congreso de la Nación. ¿Por qué cuesta tanto que esta ley sea aprobada en el Parlamento? En verdad es un proyecto global. No es solo para medios audiovisuales, sino para medios impresos también. Y usted tiene razón, hace una diferencia. Porque los medios audiovisuales tienen un añadido. Claro. Un problema añadido, que utiliza un espectro radioeléctrico que, de acuerdo a la Constitución del Ecuador, es propiedad de todos los ecuatorianos, es un bien, un recurso de los ecuatorianos. En consecuencia, pues, es el Estado el que da la concesión para el uso de ese espectro y tiene que ser en función del bien común. ¿Por qué no ha salido esa ley de comunicación? ¿Por qué no quieren, pues, leer los medios de comunicación? Esa ley está estipulada en la transitoria primera de la nueva Constitución de la República aprobada en las urnas en septiembre de 2008. Daba un año para tener esa ley. Jamás lo cumplieron. Y ahí no dicen se está rompiendo la Constitución. Ha sido ratificada de forma popular por el pueblo ecuatoriano en la consulta que se realizó en mayo del 2011 y que el gobierno ganó abrumadoramente. Pese a ser un mandato constitucional, y tenía solo un año, la Constitución se aprobó ya hace más de 3 años, pese a haber sido ratificada en consulta popular, hacen lo que les da la gana estos medios y sus corifeos, ¿no? Los diputados que hacen cualquier cosa para que lo saquen en el periódico, leen una entrevista, etcétera. Y así se burlan de la Constitución, de la democracia, de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Pero bueno, seguiremos en la lucha para inaugurar de una vez por todas el Estado de Derecho y la democracia en Ecuador. Presidente, estos golpes de Estado, intentos destituyentes que se viven en distintos países de nuestra América, implican la articulación de una derecha que va hacia dónde, hacia una restauración del proyecto del consenso de Washington o hacia un proyecto de una nueva derecha que apunta a un modelo civilizatorio distinto al de los años 90. ¿Cuál es su análisis sobre eso? La esencia es la misma, lo pueden matizar, puede haber una derecha un poco más humanista, pero la esencia es la supremacía del capital. Usted analice lo que vio América Latina en la larga y triste noche neoliberal. Las políticas se aplicaron y Argentina es un ejemplo bastante doloroso de aquello, ¿no? Sí, claro. Si Menem no vendió la casa rosada porque le pidieron que la pinte de otro color y no alcanzó el tiempo. Entonces, es la supremacía total del capital sobre los seres humanos, del mercado sobre las sociedades. Y ahí está la esencia del capitalismo. Y podrán mitigarlo, podrá venir un capitalismo más humanista, pero a esa esencia quieren regresar. Ojalá no quieran regresar a su esencia más brutal, que fue el neoliberalismo que vivió América Latina en las últimas décadas. Pero eso es lo que se busca. Y por supuesto, al principio de este siglo, con esta avalancha de movimientos progresistas que hubo en nuestra América, como que si la derecha se desubicó, se desarticuló, se confundió, no sabía qué pasaba. Pero no son tontos. Y tienen el apoyo de poderes internacionales. Y cuando no tienen a nivel de gobierno, tienen a nivel de estas ONG que financian multimillonariamente a supuestas ONG nacionales, que no son otra cosa que partidos políticos, con el nombre bonito de fundación sin fines de lucro, etcétera. Lo que no tiene fines confesables, ahí sí tienen bastante fines. Entonces, eso es lo que se trata de restaurar. Y dependerá de nuestros pueblos que permitan o no permitan esa restauración de la derecha. Claramente se ha restaurado la derecha, se ha articulado, están actuando en conjunto a nivel regional, tienen la misma estrategia para Venezuela, para Bolivia, para Ecuador, probablemente para Argentina. Por ejemplo, la USAID, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, está dando 4.3 millones de dólares a fundaciones, entre comillas, que son en verdad partidos políticos de oposición en el Ecuador, para fortalecimiento de la democracia. ¿Usted sabe lo que es eso? En toda América Latina. Eso lo hacen en toda América Latina. Por eso le digo, una política articulada, millones de dólares para tratar de desestabilizar a los gobiernos progresistas. Y nuestros pueblos deben estar atentos ante todo aquello. Hablando de pueblos atentos, presidente, comenzamos hablando con la situación en el Paraguay y después hicimos mención brevemente a la situación en Bolivia, esta cuestión y este problema que tuvo Morales con parte de la policía, que es una situación muy parecida a la que se registró en su país. ¿Hay puntos de comparación entre la situación y el intento de golpe de Estado hacia su gobierno en aquel momento y la denuncia por parte del gobierno de Evo Morales de las últimas semanas? Por supuesto que hay puntos en común. No conozco en detalle, y ya vendrán las investigaciones, de todo lo que pasó en Bolivia con la insubordinación policial, pero en sociología política latinoamericana ya la sublevación de una fuerza armada, solo aquello, ya es desestabilización. Entonces ya es un punto en común. En Ecuador todo esto fue inducido precisamente por la prensa. Se discutió una ley tremendamente beneficiosa para todo el sector público. Quería ordenar el sector público, que era un desastre, sobre todo salarios, categorías, etcétera. Se bombardeó todos los días solo con supuestos aspectos equivocados de la ley que no eran ciertos. Además, por ejemplo, usted sabe la difícil labor de policías, militares, cuerpos de bomberos. No tienen jornadas laborales estables, pueden trabajar 24 horas seguidas. Para compensar aquello, ¿qué es lo que hacían? Se daban condecoraciones con remuneración, con dinero. En vez de eso es absurdo, nosotros dijimos, saquemos todo esto y compensemos horas extras. Y eso estaba en la ley. Solo dijeron que le estamos sacando las bonificaciones por condecoraciones, que le íbamos a reducir los salarios. O sea, mentira tras mentira. Entonces, eso creó la insubordinación de cierta parte de la policía, pero también, pues, básicamente era motivado porque estábamos luchando contra los excesos, abusos a los derechos humanos. Habíamos desbaratado toda una unidad de policía, la GAO, que torturaba. Estaban 17 policías de ese grupo presos. Y todo esto, en verdad, fue lo que motivó esa insubordinación, que a su vez era motivada por grupos políticos y medios de comunicación que querían que pasara lo que pasó en Bolivia. 3-4 días de saqueos, desmanes, desorden, anarquía, hasta que el gobierno cayera. Lo que no planificaron es que yo iba a ir a un regimiento, iban a capturar, y eso unió a todo el país alrededor de la democracia y del gobierno legítimamente electo. En Bolivia, duró estos 3-4 días, se ha tratado de desestabilizar al gobierno de Evo Morales, hemos visto los extremos de esa gente, sus máscaras, sus armas, etcétera. Gracias a Dios no ha habido pérdida de vidas humanas, pero por supuesto que pudo ser desestabilizado el gobierno nacional. Entonces hay muchas coincidencias. Habrá que investigar mucho más si fue una insubordinación auténtica y reducida al ámbito policial o fue como en Ecuador, una manipulación de ciertos grupos a través de la policía para ver si hacían caer al gobierno democrático. ¿Cuál cree usted, presidente, que es el rol al que está llamado a jugar América Latina en este actual contexto de crisis internacional, de mercados financieros que estallan, y América Latina, a partir de la construcción de una soberanía política y económica muy firme, se posiciona como un lugar distinto a lo que está sucediendo en el resto del mundo? ¿Cuál es el rol que le toca ocupar en este momento histórico a la región? Su análisis es correcto siempre y cuando estemos unidos. Separados, a excepción de Brasil, es poco lo que podemos incidir. Y no es que tenemos que buscar la incidencia per se, tenemos que buscar la incidencia para mejorar el nivel de vida de nuestros pueblos, para contribuir a la humanidad, buscar un mundo más multipolar, un mundo más justo, un mundo donde no prime los mercados, los intereses de ciertas potencias hegemónicas. Pero para eso nos debemos unir. Por ejemplo, usted habló para incidir en el ámbito financiero. Mientras estemos separados, somos nosotros los explotados. América Latina cae en el absurdo de mandar sus reservas al primer mundo. Estamos financiando al primer mundo, pero le hablo con centenas de miles de millones de dólares, porque los bancos centrales autónomos, herencia del neoliberalismo. ¿Por qué los bancos centrales autónomos? Es que la política monetaria es autónoma. Bueno, eso contradice la propia definición de política, pero asumiendo esa barbaridad, la política monetaria es técnica, perdón. Eso contradice la propia definición de política. Pero asumiendo esa barbaridad, bueno, entonces la política fiscal también es técnica. Hagamos los ministerios de Hacienda, los ministerios de Finanzas autónomos. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Esas son las trampas que nos dejó el neoliberalismo para, independientemente de quién llegue al poder, continuar con las mismas políticas de siempre. Y básicamente defendiendo los intereses del gran capital, porque eso es lo que hacían los bancos centrales autónomos. No eran autónomos de sus pueblos, pero bastante dependientes del Fondo Monetario, Banco Mundial, donde iban, dicho sea de paso, a pasar sus últimos días de sacrificada labor todos estos directivos de nuestros bancos centrales, ganando, por supuesto, unos cuantos miles de dólares. Entonces, separadamente, bueno, mandamos reservas al exterior, financiamos al primer mundo, conectamos ese dinero para el desarrollo de nuestros pueblos. Unidos podemos tener nuestro propio fondo de reservas, podemos tener nuestro propio banco de desarrollo y financiar nuestro propio avance, nuestro propio buen vivir. Entonces, América Latina puede y debe incidir a nivel mundial, no en el caso de Ecuador que nos interese liderar nada, ser potencias hegemónicas, ni mucho menos, para contribuir al bienestar de nuestros pueblos, al bienestar de la humanidad, y sobre todo, porque separados vamos a seguir siendo explotados, como en el ejemplo que le di. ¿Por qué Europa llega a esta crisis, presidente? ¿Por qué la debacle en Grecia? ¿Por qué la situación complicada de falta de trabajo, de una economía que está desvaneciendo en España? Solo dos ejemplos de los tantos que hay. Es que le puedo elaborar muchísimo. Usted sabe que esa es mi área, la economía, en aspectos técnicos. Pero vamos al aspecto de fondo. El aspecto de fondo es una crisis del sistema, ¿no?, que no se va a arreglar con más de lo mismo, sino cambiando el sistema. ¿Y dónde está la raíz del problema? La absoluta supremacía del capital, y básicamente el capital financiero, sobre los seres humanos. Analice, eso es lo que pasó en América Latina y eso es lo que ha pasado en el mundo entero. No se notaba tanto esta supremacía absoluta, y algunas veces excluyente, por los avances tecnológicos, porque había que repartir, etcétera. Cuando eso empieza a escasear, ya se ven las contradicciones. Entonces, eso se puede expresar de muchas formas. En la crisis de las tasas subprime en Estados Unidos, en la crisis inmobiliaria en España. Bueno, errores de política dentro del sistema, pero cuando viene el ajuste, ¿sobre quién cae? ¿Sobre los bancos o sobre los ciudadanos? Mire lo que está pasando en España. Usted le pudo prestar a una persona, el mismo banco tasaba la casa, su casa le decía vale 200.000 euros. Le prestaba hasta más para que de una vez compre los muebles para la casa. Y cuando vino la crisis, se desplomó la burbuja inmobiliaria, esa misma casa dice, no, ahora vale 50.000 euros. Además de que te quito la casa, me quedas debiendo 150.000 euros. Arruinaron la vida a esa familia, a esas personas. Y todo en función del capital, cuando el riesgo, desde el punto de vista ético, debe caer sobre el capital y no sobre los seres humanos. La hipoteca debería extinguir la deuda. Acá no. No solo que no la extingue, te revalúo la casa, ahora vale la cuarta parte de tu casa y me quedas debiendo el resto. Te quedaste sin casa, perdiste todas las cuotas de tu crédito y encima te quedas endeudado. Están destrozando vidas, están destrozando familias, porque todo es en función del capital. Los ajustes de Grecia, ¿usted cree que es para beneficio del pueblo griego? Los miles de millones que da el Fondo Monetario, pero si no lo sabemos de memoria, esto en Argentina, en Ecuador, sí, sí, en América Latina. Te doy plata, pero con todos estos ajustes para que no puedas utilizar nada. Lo que hacen es licuar la plata. Por un lado dan plata para tener, los billetes no están marcados, fondos para pagarle a los bancos franceses y a los alemanes, a los cuales les debe Grecia. Entonces todo es en función del capital. Esta es la base del problema. La supremacía del capital sobre los seres humanos. La supremacía del mercado sobre las sociedades. Mercado dominando a las sociedades y no sociedades dominando los mercados. Ahora hay aspectos técnicos, ¿no? ¿Cuánto quisieran, para salir de su crisis, los países europeos tener moneda propia? Porque es un poderoso instrumento. Argentina también lo sabe muy bien. Argentina conservó moneda propia, pero con un tipo de cambio fijo extremo, la convertibilidad. Entonces, es como que si no tuviera moneda. Porque lo importante es el tipo de cambio, poder variar ese tipo de cambio, sobre todo real, como instrumento de política. Ecuador está en una peor situación. No solo que no tengo moneda nacional, tengo una moneda extranjera. Cambia, varía el tipo de cambio, pero en función de los desequilibrios de Estados Unidos, no nuestro desequilibrio. Es una economía bastante vulnerable. Bueno, no tiene esa moneda España, Grecia, para poder salir de la crisis. Tenemos un banco central cuyo objetivo es solo mantener estabilidad. ¿Por qué? Si lo técnico es debilitar un poco el euro y promover el crecimiento. Esa moneda, ¿no? La moneda alemana también conocida como euro. ¿Por qué el objetivo solo de estabilidad y un euro fuerte? Porque esto crea un poquito de inflación si se debilita el euro. Pero la inflación, usted puede, una inflación anticipada, pequeña, puede ser inocua. Ah, que caen los salarios reales. Bueno, le incrementa el salario y compensa. ¿Cuál es el único costo de la inflación que no se puede evitar? Lo que se llama el impuesto inflacionario. Que si usted tiene 100 euros en el bolsillo, y por decirle algo, el kilo de papa vale un euro, tiene 100 kilos de papas en el bolsillo. Si ahora el kilo de papas vale 1.10, las cuentas no son exactas, sí, ¿verdad? Solo tiene 99, por decirle, sería 90 kilos de papas, 90 y un poquito kilos de papas en el bolsillo. Perdió 10 kilos de papas. Eso es lo que se llama el impuesto inflacionario. Si usted tiene solo 100 euros y pierde 10 kilos de papas, no es mucho. Si tiene 100 mil millones de euros, es un problema. ¿Quiénes son los que tienen grandes cantidades de activos líquidos? Los bancos. Toda esa política está nuevamente en función del capital financiero, de los intereses financieros. Entonces, que quede desempleada la gente, que entre en la pobreza, que quiera la economía, pero que no pierda el sector financiero. Toda esa política sigue en función del gran capital. Y mientras no cambie eso, seguirá la crisis. Presidente, la tradición del pensamiento popular latinoamericano reconoció tres modos de opresión para nuestros pueblos. Una opresión social, que tiene que ver con una cuestión de clase, una opresión que tiene que ver con lo étnico-cultural, y una opresión nacional, si entendemos a la nación como la patria grande, que tiene que ver con un sometimiento fundamentalmente geopolítico, digamos. En esta actual etapa inédita para la unidad latinoamericana, ¿cómo venimos superando esos modos de opresión y cuáles son los desafíos para seguir avanzando? Bueno, es una de las cosas que más molesta a los imperios, ¿no? Y a las élites incondicionales a esos imperios, que América Latina ha levantado su cabeza, que estamos superando el neocolonialismo, aunque lo hay todavía. El GAFI, este Grupo de Acción Financiera, nos acaba de volver a poner en la lista negra. ¿Quién a ellos lo designó árbitros del bien y del mal? Y si son árbitros del bien y del mal, ¿por qué no condenan pues a los paraísos fiscales del Caribe, que son parte del Commonwealth, su jefe de Estado de la Reina Isabel? ¿Por qué no condenan pues a Nevada, Las Vegas, donde claramente hay lavado de activos? Porque es otra forma de neocolonialismo, presionar a los gobiernos que les cae mal. Los controles en Ecuador son muy superiores a muchos países que ni siquiera son mencionados por el GAFI. Pero a estos países pequeños, con gobiernos progresistas, que no se someten a los que persiguen esta clase de agrupaciones, como muchos otros, ¿no? Ciertos medios de comunicación internacional de derecho, o sea, usted escucha, Ecuador está repleta, las cárceles de periodistas, no hay derecho a la libertad de expresión. Todos los días nos sacan que no hay libertad de expresión. No sé cómo pueden sacar todos los días que no hay libertad de expresión, si es que no lo hubiera, ¿no? Pero, bueno, esa es la propaganda que tenemos que enfrentar día a día. ¿Por qué? Porque hemos alzado la cabeza. Porque si ahora Estados Unidos nos hace un informe sobre derechos humanos de Ecuador, nosotros hacemos un informe pues, sobre derechos humanos de Estados Unidos, sobre Guantánamo, la pena de muerte por delitos políticos, la ausencia de debido proceso en el caso de 5 presos cubanos, etcétera. Y eso significa perder poder. Entonces, creemos que América Latina está levantando la cabeza, pero nuevamente, Separados somos muy vulnerables. Unidos somos una fuerza que nada podrá detener. Por eso la importancia de procesos integracionistas como UNASUR. Presidente, recién decía, América Latina está levantando la cabeza. Y en este proceso de América Latina, en este momento tan especial de América Latina, ¿cuál es el rol hoy de los jóvenes? ¿De qué manera están acompañando o cómo deberían acompañar este proceso? Fundamental, pues, querido joven. Ustedes son el presente y el futuro. Y ahí del día, como decía un escritor ecuatoriano, en que los jóvenes no hagan temblar al mundo y se sometan ante el tirano. Y aunque estamos en democracia, en nuestros países todavía hay tiranías, ¿no? Tiranía de los grupos de poder, la tiranía de la pobreza, de la ignorancia, etcétera. Entonces los jóvenes es la fuerza más espontánea y más eficiente para organizarse. Tienen que organizarse. Aquí hay procesos con una gran legitimidad política, un gran apoyo popular, pero a los cuales, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, todavía falta mucha capacidad de movilización, de organización. Claro. Y en consecuencia somos vulnerables a grupos minoritarios, pero adecuadamente financiados, organizados, etcétera. Tienen que organizarse, tienen que concientizarse, tienen que politizarse, en el buen sentido de la palabra. Otra de las herencias neoliberales fue la satanización de la política. Cuando la política es la forma racional en que la sociedad toma sus decisiones. Y precisamente por satanizar la política, hicimos la peor de las políticas, que es defender el status quo. Otra cosa es la política electoral. Métanse o no a partidos políticos, a ser candidatos o no. Rechacen la politiquería, esto que quieren contentar a todo el mundo, la demagogia. Pero todos debemos ser políticos, en el sentido etimológico de la palabra. Polis, ciudad, ética, reglas que rigen la ciudad, preocuparnos del bien común. La política como la forma, insisto, racional en la de vida para sus decisiones. Precisamente, insisto, por haber renunciado a la política, hicimos la peor de las políticas. Es decir, defender el status quo. Y se reemplazó a esos hacedores de política con visiones integrales por estas ONGs, por ciertos grupos, incluso extranjeros, que empezaron a hacer políticas públicas del sector privado. Ese fue el análogo del neoliberalismo en la cuestión política. En el sector privado, la política económica la hacían burocracias internacionales y el propio mercado, no se necesitaba Estado. Algo similar ocurrió y sigue ocurriendo en el ámbito político. Política pública, no, si los políticos todos son corruptos, el Estado no sirve para nada. Que nos la dé haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el think tank ni sé cuánto en Washington y las ONG a nivel nacional. Y lo que estamos haciendo es desertando de nuestro deber de tomar decisiones racionalmente. Eso es la política. Bueno, justamente, quienes en los años 90 participamos en política, nos involucramos con la cuestión colectiva, lo hicimos desde la cultura de la resistencia. Justamente, el gran cambio cultural está en salir de una cultura de la resistencia y entender que tenemos que pasar a una cultura de la ofensiva. ¿Cómo hacemos los jóvenes o cómo hacen los jóvenes para salir de la trampa de la cultura de la resistencia y avanzar hacia una nueva cultura? Ese es un gran punto, Ernesto. Ahora, no es un problema de los jóvenes, es un problema de aquellos luchadores de toda la vida que se acostumbraron a resistir, a estar contra el poder porque no era un poder bueno. Ahora que venimos a manejar los gobiernos, gente que estamos dispuestos a dar la vida por la justicia, por nuestros pueblos, por salir de la pobreza, siguen con esa cultura de la resistencia. No han logrado dar el paso de la protesta a la propuesta, y esto es algo sumamente grave. Algunas veces también hay grandes dosis, no solo de falta de visión, sino de mala fe, porque hay cierta izquierda, por ejemplo, que está contra nuestros gobiernos, caso Evo Morales, caso Argentina, caso Venezuela, caso Ecuador, tan solo porque no son ellos los que están en el poder. O sea, si no son ellos, que no esté nadie. Yo te puedo mostrar cartas de supuestos dirigentes de izquierda del país justificando la destitución de Lugo, porque supuestamente no había hecho nada. Entonces, como no ha hecho nada, mejor que venga la derecha nomás. Entonces, con esas posiciones tan irresponsables, pues, ¿cómo se pueden llamar izquierda? ¿Qué quieren lograr? Entonces, sí hay un problema ahí. Una izquierda que siempre, y un progresismo que siempre estuvo fuera del poder, que se acostumbró a la resistencia, sobre todo en las últimas décadas, frente a la arremetida neoliberal, que se opuso a las privatizaciones, a resistir. Pero llegaron gobiernos progresistas que precisamente actúan en función del discurso que ellos mantuvieron y siguen resistiendo, entre comillas. ¿Y producto de esa resistencia llegaron los gobiernos progresistas? En gran parte, por esa lucha acumulada. Pero, y no cambian esa actitud. Y tal vez es la oposición más peligrosa para nuestros gobiernos, porque hablan nuestro mismo lenguaje, usan nuestra misma vestimenta, nuestros mismos colores, nuestros mismos emblemas, pero se oponen a estos gobiernos, y no sé si aquí en Argentina sucede como Ecuador, en la asamblea votan con toda la derecha. O sea, nos acusan, por ejemplo, de no ser de izquierda. Y para oponerse a esa traición de las izquierdas del gobierno, entonces pactan con la derecha en la asamblea. ¿Quién entiende esas cosas? Presidente Rafael Correa, ha sido un gusto dialogar con usted. Gracias por esta entrevista exclusiva. La hemos seguido con mucha atención. Ha sido un placer compartir esta entrevista con Ernesto. Gracias. Es un honor, realmente un honor, porque totalmente. Estamos ante una figura de una envergadura intelectual y política descollante. No, gracias a usted, muchísimas gracias. Le queremos agradecer, somos siempre servidores por esta entrevista exclusiva. No, muy gentil, ¿eh? Y ojalá que los jóvenes vengan pronto y nos saquen por inútiles y yo tome la posta, ¿no? Pero sin dar un solo paso atrás, compañero. Ya estamos esperando la reunión de la UNASUR, ¿eh? Hay mucha expectativa puesta en ese encuentro. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Gracias, y presidente. Y no doremos la píldora, no nos andemos con eufemismo, claro. Y sepamos llamar a las cosas por su nombre. El presidente Rafael Correa en esta entrevista exclusiva para la televisión pública, para la radio nacional, para el Sistema Nacional de Medios Públicos. Gracias, Ernesto. Bueno, gracias, Pablo, para las 48 emisoras claro de todo el país, para la TV pública, el Sistema de Medios Públicos, Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, ha tenido en exclusiva una entrevista maravillosa que hemos podido disfrutar. Volvemos a Buenos Aires. La información no se detiene. Mañana más. Hola, ¿qué tal? Ya volvió sí. El locutor. Vamos a escuchar a romántico. Celsa Mel Golan. Qué lindo esto. Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé si es que amanece o veo el cielo como un gran collage. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa la. Linda que se llama, ¿eh? Estamos escuchando a Celsa Mel Golan, que es una excelente cantante, además formadora de cantantes en Argentina, ¿eh? Cuando digo formadora es que les enseña a cantar. Me parece como un buen fondito para actualizarnos con el clima, Carla, para saber más o menos de qué viene la mano, para tener claro, una idea que sí, de qué viene. Vení acá. Llegó. Bueno, 95 sigue el porcentaje de humedad casi toda, 13 grados la temperatura, el cielo está parcialmente nublado. Recordamos que hay probabilidad de lloviznas para lo que resta el día de hoy, pero dicen que por la tarde mejora, pero el domingo llueve. El domingo va a venir medio feo. O sea que yo lo vi entrar y dije, ¿cómo estará el tipo? Y me parece que está llovido. Es el señor Hernán Brienza. ¿Cómo le va a Brienza? Llovido y mojado. ¿Cómo les va? Todo liso. ¿Y usted? Póngase auriculares. Ahí va. Acá, seguido por una manada de elefantes voladores. Hay una manada de elefantes, ¿no? Sí. ¿Y sabe qué hay que hacer con eso, Brienza? Ponerle el pecho, nada más. Pero sin cometer errores, o sea. Pero casi él le puso el pecho, pero sí. Puse el pecho, pero me revolearon por los aires. Qué malo que suena. Bueno, pero... ¿Qué te pasó, Gabriel? ¿Qué pasó? Contanos. Salgo de mi casa 8 menos cuarto y una bicicleta me lleva puesto. En la vereda. En la vereda me levanta por los aires. Y caigo sobre el codo, así que tengo movilidad reducida en la mano izquierda. Por suerte la izquierda, ¿no? Hernán. Que no es usted no venía. Es fundamental para... Digamos, pero no estás hablando de una cuestión ideológica. No, okay. Hernán, el rodado venía por la vereda. Venía por la vereda, pero para revolearme por el aire a mí, porque me agarra por la derecha, doy una vuelta en el aire y caigo sobre el codo izquierdo. ¿Sí? Un atentado. Un atentado, sí. Claramente, un atentado contra la libertad de prensa. Venía con ruedita la bici. Y es nuestro deber, y Brienza, aquí, es nuestro deber aquí denunciarlo en ese sentido. Sí, totalmente. El tipo me levantó y siguió como si nada. Pero que siguió, no frenó, ¿no? Le hizo la... ¿O te dijo, estás bien? No, me levantó, se bancó que lo puteara. Sí. Pues, disculpame, pidió 20.000 veces disculpas, pero si agarra a una señora mayor con osteoporosis, claro, y le rompe la cadera. Si agarra a un pibe a esa altura, lo mata. Los bicicleteros creen que tienen impunidad para hacer lo que quieren en la vía pública. Pues es que y no es así. ¿Viste? Eso en todo caso para mí es uno de los temas interesantes. ¿Cómo le va, Santiago Lucía, bicicletero? Bicicletero. ¿Cómo anda, Santi? ¿Qué dice? ¿Bien? ¿Todo bien? Mucho bien. Pero yo comparto una cosa que está, digamos, al margen del enojo, que es obviamente legítimo, y también obviamente el dolor que tiene la violencia, que también es legítimo, no solamente legítimo, sino que es muy real, digamos, en este momento. No, me duele de verdad. Me duele de verdad, claro, por supuesto, va a tener al médico y toda esa historia. Yo entiendo que hay una cosa que es cierto, que algo del paisaje urbano en Buenos Aires se modificó a partir de la cosa de anden en bicicleta, hay bicisendas, hay mayores trayectos, hay un estímulo, digamos, a bicicletear en la ciudad de Buenos Aires en general. Ahora, entiendo también que eso, por ejemplo, conlleva órdenes, leyes, digamos, respetos por la otredad. Y claro, que los bicicleteros lamentablemente no la tienen, van claro, en contramano. Sí, pero igual la indisciplina, que yo coincido con ustedes, que tenemos los que andamos en bicicleta, no sé si es más grave que la disciplina de los automovilistas, por supuesto que de los peatones. No, pero no estoy comparando, Santi. No, por eso. Creo que está todo dentro de la misma situación. Sí, por supuesto que hay determinadas normas en cuanto a la vialidad y que no son respetadas, tampoco por los ciclistas. Estoy totalmente de acuerdo. Pero un auto tiene que frenar en un semáforo rojo. Un auto toca una bicicleta y se come un juicio. Una bicicleta te lleva puesto a vos y se va tranquilamente porque no tiene ni responsabilidad social, ni responsabilidad penal, ni responsabilidad en tema de seguro. Entonces, hay que un auto no puede ir en contramano. Y las bicicletas van en contramano y encima van en contramano en la vereda. No solamente van en contramano en la calle, sino que van en contramano en la vereda. Porque a mí me agarró saliendo bajando el escalón de mi... De la puerta de tu casa. De la puerta del edificio. Y digamos que no iba despacito. Y no iba despacio. Claro, para levantarme por el aire no iba despacio. No, claro. Y encima había justo una obra que están haciendo en la puerta de mi casa. Por lo tanto, había un pasillo de 1 metro por donde pasó la bicicleta a todo lo que da. Entonces, la verdad es que yo todo bien con la bicisenda, los bicicleteros, pero ellos también son asesinos al volante, ¿viste? Sí. Y no tienen responsabilidad sobre lo que hacen. Asesino al manubrio. No les hacen boleta, no les hacen absolutamente nada, y los tipos tienen licencia para matar, licencia para estropear a cualquiera. Yo entiendo si es un pibe jugando en la bicicleta, como nos ha pasado a todos, que alguna vez hemos hecho desastre a los 10, 12 años sin bicicleta, pero un grandote boludo de 40 años en una bicicleta, haciendo lo que hizo hoy ese tipo, la verdad es un asesino potencia. Está clarísimo, Brienza. Obviamente estamos escuchando a Brienza caliente, enojado, porque entiende también que lo que le pasa tiene un contexto, obviamente, señores, como todas las cosas. Cuando uno entiende que el contexto tiene mucho que ver con lo que le pasa a uno, ahí es donde está habilitada la crítica, no solamente cuando pasa lo que le pasa a uno. Se entiende lo que estoy planteando, y me parece que en ese sentido, Brienza, tenés razón, es legítimo que estés enojado. Y obviamente también vamos a iniciar campaña, Santiago Lucía, de parte, mira, el castigo va a ser por colectora para vos. Sí, al lado de Brienza, termino ligando. Va a ser para vos. De ahora en adelante, campaña de educación al ciclista en Mañana Más, para que de alguna manera, de aquí en adelante, no solamente a Brienza, sino también a muchos otros que están siendo de alguna manera llevados por delante por ciclistas, bueno, que tengan en este espacio la posibilidad de tener una un instructivo, una educación, algo que tenga que ver con una proyección mejor para adelante del mundo de las bicicletas. Yo les voy a ir contando diariamente cómo va a ser mi evolución. Me parece a partir de lo que le pasó a Hernán. Fue el momento TN de Hernán Brianza. Distintas cuestiones que tienen que ver con la vialidad y la bicicleta. Pero también el ciclista tiene muchos problemas, ¿sí? Claro, a la hora de andar en la calle. Clarísimo. Pero tenés que ser objetivo. Sí, claro que me sí. Parece muy bien. Es la ley de gallinero. El camión al colectivero, el colectivero al taxista, el taxista al coche común, el coche común a la moto, y a la moto, la moto a la bicicleta al peatón. Pero no estamos en un gallinero. Hay que pensar lo público, porque lo público tiene que ver con estas cosas también, ¿no? Con la lógica en la cual nos movemos. Lo digo también como automovilista, ¿no? Por eso es el momento TN de Hernán Brienza. Mañana más. Sí, Santiago Lucía. Ayer Brienza estuvo en Rosario. Hernán, había, me imagino, que en Rosario una atmósfera distinta a la que uno encuentra habitualmente cuando Newell's o Central no están jugando un partido importante. Porque, Lucho lo sabe mejor que Hernán todavía. En las vísperas a un partido como el de ayer, la ciudad distinta desde que sale el sol hasta que termina la actividad. Y te voy a mostrar el contestador automático mío del teléfono. Para que veas que había un clima distinto. Nadie hablaba de otra cosa. Si no, claro, impresionante. Obvio. Hasta los de Newell, todos. No, claro, sí. Fundamentalmente, yo todos los mensajes que escuché en mi contestador eran de Newell, no eran de mis amigos o esas ex amigos, digamos, de Newell. Sí, en estas historias de replantearse muchas de las cuestiones, recién estábamos hablando de la seguridad vial. En el último partido que jugó Newell como local frente a Lanús, y esto impulsado de la dirigencia, aunque no va a terminar con ningún tipo de sanción, se abrieron puertas en el Coloso Marcelo Bielsa y entraron unos tipos con unas sábanas mientras estaba jugando el partido. Con el fantasma de la B, sí. Reproduciendo el fantasmita de la B. Y estuvieron ahí dando vuelta 15, 30 segundos y se fueron por otra puerta que estaba abierta. Y eso tiene ¿entraron que al campo? Entraron al campo de juego, pararon el partido. Fueron todas las imágenes con los tipos que estaban reproduciendo imágenes del fantasmita de la B. Y la historia siguió, que tiene que ver también con cómo se vive esta situación, que de un lado es angustiante, también con mucha tensión y angustia, y se da 10:15 de la mañana en este momento. Vamos a ponernos en contacto con Alfredo Zayat, periodista, jefe de la sección Economía del diario Página 2, entre otras cosas, porque también está en televisión a la tarde en Canal 7. ¿Cómo te va, Alfredo? ¿Qué haces? ¿Cómo andas, Lucho? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Y vos, che? Más o menos con la garganta, pero ahí andamos. Yo estoy un poco deprimido por lo de Central. Lo que pasa es que no lo puedo decir con fuerza, ¿viste? Porque me queda... Decilo, pues pobre Central, perdió los últimos 3 partidos. Merece subir, pero... Es terrible, Beto, es terrible. Yo veo las caras, es más, tengo guardado, le decía recién a los compañeros aquí de la mesa, que tengo guardado en mi contestador automático los mensajes que recibí en el día de ayer, porque también hay que soportar la otra cosa, que es que los leprosos nos gastan con legitimidad, nos están gastando y nos hacen chistes y toda la historia, y hacen para aparecer el fantasmita de la B corriendo por la cancha, etcétera, etcétera. El fantasma de la B también lo tiene el News para el próximo campeonato. Exactamente. Mal, Le vamos a poner unos fantasmitas. Pero bueno, hablemos de otra cosa que tiene que ver con la situación impositiva en Argentina. Te digo más o menos lo que pienso en este sentido, Alfredo, a ver si puedo calzar el tema. Yo entiendo que gran parte de la discusión que está habiendo en este momento de parte del sindicalismo, también de parte de los sectores, de lo que podríamos llamar la burguesía de Recoleta, de Barrio Norte, etcétera, etcétera, hay como ciertas uniones entre distintos sectores sociales y políticos, muy disímiles entre ellos, alrededor de una crítica hacia el gobierno, que es la estructura impositiva que el gobierno, que el Estado, mejor dicho, tiene en funcionamiento en este momento. Entonces, la verdad es que pensaba que una de las cosas que se está haciendo con mucha claridad desde el punto de vista mediático y también político es como decir, bueno, eso no existe, de eso no se habla, eso hay que taparlo, todavía no podemos. Y como si en realidad no se pudiera estar discutiendo de la estructura impositiva que tiene el Estado. Y me parece que en ese sentido yo quiero avanzar un poco más, a ver si efectivamente hay o no allí una dificultad, y si efectivamente se puede hacer algo o no respecto de lo que es la estructura impositiva en Argentina. ¿Qué es lo que piensas, Ayat? Hay varios aspectos, vamos a contextualizarlo, por lo menos dar algunas ideas generales. Cuando se habla de un sistema tributario de un país, vos estás hablando de relaciones de poder. Sí. No es simplemente, a ver qué pasa con si el IVA es el 21, si es el 19, si el impuesto a las ganancias, la tasa es del 35, para las empresas debería ser el 20 y para los altos ingresos el 42%. Eso es un tema de técnica tributaria, tema de técnica contable, que en última instancia es la última expresión de una relación de poder que se establece en una sociedad determinada. Entonces, si vos tenés un sistema tributario regresivo, implica que los sectores de poder, o sea, los sectores más privilegiados, tienen una mayor injerencia, presión, tanto por fuera del gobierno o dentro del gobierno. Aquí en Argentina o en cualquier parte del mundo. Esto es una parte. La segunda habla de, la cuestión básica de, si querés, las ciencias políticas y de la constitución de un Estado, que es la de un contrato social. Y el contrato social es, en forma siempre te estoy haciendo muy, muy esquemática, es, bueno, las sociedades pagan impuestos para financiar a un Estado y ese Estado después, con esos recursos, redistribuye los fondos y de esa forma se generan derechos y obligaciones. Los que pagan impuestos tienen obligaciones y después reclamar al Estado, o sea, derechos. Pero para reclamar al Estado, para que tenga un gasto eficiente y redistribuya ingresos, primero tenés que cumplir las obligaciones, o sea que tenés que pagar impuestos. En Argentina, esos dos puntos que yo te mencioné se desarrollan en toda su intensidad, pero en forma negativa. Una, el sistema tributario, pese a que ha mejorado un poco en esta década, digamos, en la primera década del nuevo siglo con el tema de las retenciones, sigue siendo regresivo. O sea que lo que expresa es una relación de poder que no se quiso o no se está en condiciones de alterar. Y por otro lado, en Argentina existe una anomalía vinculada con el contrato social vinculado en relación al pago de impuestos. Es decir, la gente va de mucho, digamos. Va de mucho, piensa que dice, ¿por qué yo tengo que pagar impuestos? ¿Por qué tengo que pagar impuestos si el Estado después lo malgasta? Pero a la vez reclama de ese Estado que le dé servicio, que le dé salud, que le dé seguridad, que combate el tema de la distribución del ingreso, que pague las asignaciones. Después le reclamas todo, pero a la vez no pagás, o querés pagar menos. Y o en relación a tu capacidad contributiva decís, no, yo no tengo que pagar tanto, que pague más otro. Entonces, esa es la anomalía del contrato social en Argentina vinculado con el tema del impuesto. Y por el otro lado, se hace complejo cualquier tipo de modificación de esa estructura de poder. Porque vos fíjate, dos ejemplos muy recientes, uno del 2008 y uno el actual. El 2008 fue el de las retenciones móviles. Fíjate lo que fue una rebelión del sector del campo en alianza con las clases medias urbanas, fenomenal para poner límites a la posibilidad de cobrar más impuestos a sectores privilegiados. Y fíjate que ese saldo de ese conflicto llevó a que la reforma del impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires sea muy, muy moderada. Porque ahí se estaba planteando límites, esa estructura de poder que yo te mencionaba, en relación a después cómo se estructura un sistema tributario. Y lo último, lo que está pasando ahora, que está en tensión, es el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, o sea, el impuesto a los ingresos a los trabajadores de ingresos medios, medios altos y muy altos. Está claro. Ahora, Alfredo, está claro los dos puntos. Conceptual, digamos, sí, sí, ¿no? Sí. Por eso te quiero plantear algo, digamos, me quedó muy claro sobre todo la cuestión del contrato social que de alguna manera se ve alterada por las posiciones de, digamos, discutibles también, obviamente, de aquellos que desacreditan al Estado y por lo tanto al gobierno, por lo tanto a quienes están de alguna manera gastando o haciendo uso de esos recursos del Estado. Pero En este sentido, los que argumentan desde ese lugar tienen un argumento que me parece que es interesante destacar, que es que la carga impositiva en la Argentina es muy, muy importante respecto de otros países. Y en este sentido, por ejemplo, si ganancias empieza en un 9%, empieza ganancias y llega a un 35%, es una cosa que, bueno, más o menos funciona así en todos los países. Pero además nosotros tenemos un impuesto al valor agregado, el 21%, impuesto de bienes personales, etcétera, etcétera, que vuelven a esa estructura impositiva como demasiado espesa, demasiado gruesa para un salario, digamos, promedio. En este sentido, ¿estamos distintos o no? No, no estoy muy de acuerdo con eso. A ver. Por un lado, digamos, el peso impositivo en la economía argentina recién en estos últimos años ha mejorado un poquito de lo que estaba profundamente atrasado. Es lo que yo te mencionaba antes, la anomalía argentina es que se paga pocos impuestos, digamos, no es que se paga muchos impuestos. Después podés discutir aspectos técnicos, por eso digo, el tema del técnico contable, el tema del impuesto a la ganancia, los trabajadores, la verdad que lo mejor es que hablen los que saben, que son precisamente los tributaristas y los contadores para el tema de la liquidación de impuestos. En todo este tiempo, la verdad que casi no hablaron, no los consultaron. Y entonces hay una sucesión de inexactitudes vinculadas con el tema del impuesto a las ganancias, que la verdad, digamos, radialmente no es muy amigable para el oyente. Sí. Pero la verdad que la tasa máxima del impuesto a los ingresos en Argentina es baja, del 35%. En otros países es del 42 al 47%. Y cuando te digo impuesto de ingresos altos, te estoy hablando de gerentes que cobran 40.000, 50.000, 70.000 u 80.000 pesos, y entonces tiene una tasa máxima del 35%, y en otros países es más alta, en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en otros países esa llega entre el 42 al 47%. Otro aspecto técnico, para no eludir este tema, es que, bueno, tienen que mejorarse las escalas, tienen que mejorarse las curvas de las alícuotas para cada una de las escalas por encima del mínimo no imponible, pero la verdad, ese es un tema técnico contable. Acá hay un punto esencial, que lo que se plantea es un cuestionamiento a que los altos ingresos o medios ingresos no paguen impuestos, y esto hace al punto conceptual que yo te mencionaba inicialmente, a la anomalía argentina vinculada con el contrato social en relación a quién financia el Estado. Nadie quiere financiar el Estado y todo se reclama del Estado. Esto es uno. Y después, bienes personales, en Argentina se paga muy poco porque hay un nivel de elusión y evasión elevadísimo, y es un impuesto directo al patrimonio. Claro. O sea que vos estás gravando a lo de mayor capacidad contributiva. Entonces, sí. ¿Conocés abogado? No, porque estaba pensando en eso. ¿Conocés abogados tributaristas? Porque yo, todos los que conozco, que deben ser cuatro, son todos muy ricos, digamos, todos tipos con mucha plata. Y cuando cuando yo le digo, economista, vos tenés tributaristas. Pero estos abogados tributaristas que son amigotes. No, bueno, pero lo que pasa es que esos trabajan para las empresas. Claro, por eso. Y yo le digo, ¿por qué tienes tanta plata? Y me dice, bueno, porque ayudo a evadir mucha plata. Eso es lo que me dicen los tipos con total impunidad. Pero ¿qué es lo que pasa en países desarrollados, incluso de ingresos medios y altos ingresos, los países desarrollados? El impuesto a las ganancias tiene mayor peso sobre los ingresos de las personas. Y cuando digo ingreso de las personas, no es solo de los trabajadores. El ingreso de las personas. Entonces está grabado, como yo te mencioné, en una tasa creciente hasta el 47%. Y en las empresas tiene una tasa más baja, porque impulsan de esa forma con diferentes obligaciones para que reinviertan parte de las ganancias. Pero ¿sabes por qué también? Porque las empresas, cuando tienen la tasa del impuesto a las ganancias, ellos, por estos abogados tributaristas, por los estudios contables que tienen, por toda su gran estructura económica que tienen, ellos pueden precalcular cuál es el nivel de ganancia que van a tener que pagar, cuánto es el monto de ganancia que tienen que pagar, en función a la tasa que se le aplica del 35%. Entonces, y tienen diferentes formas de elusión, de administración, del balance. ¿Y qué es lo que hacen con ese con lo que tienen que pagar en función a su estructura de balance? La transforman en un costo. Claro. ¿Y qué pasa cuando lo transforman en un costo? Se lo trasladan. Lo transfieren al precio. Entonces, vos lo que ves en última instancia, que para las empresas el impuesto a la ganancia para las empresas tiene que haber, pero en última instancia es mucho más redistributivo en ese contrato social que yo te planteaba con el tema del Estado que recauda para redistribuir, el impuesto a los ingresos medios y altos, y no tanto el impuesto a las ganancias de las empresas. Esto lo dicen los tributaristas y tributaristas, si querés ponerlo de una forma esquemática, los de centro izquierda a izquierda, porque si no queda como, ah, no, entonces estás defendiendo a las empresas. Yo te estoy diciendo, los que entienden del tema dicen esto. Alfredo, con un abrazo racinguista, te saluda Carlos Ulanowski. ¿Cómo andás, Carlitos? Bien, te quería preguntar si esa anomalía, si ese incumplimiento también se registra en los pagos de monotributo. Sí, no es muy relevante hoy el tema de lo que se recauda de monotributo. Lo que tenés con problema en el monotributo... Entonces no pago más. Digo, si no es relevante... No, vos pagás. Vos tenés que pagar lo mismo, claro. Pero ¿sabes qué, Carlos? No por vos, pero esa respuesta es la general en la sociedad, y esto es del tema de la anomalía. Claro. Dice, bueno, yo pago y el otro no paga, entonces yo no pago. Y no es así. Claro. Es al revés. En otros países donde no existe esa anomalía, es yo pago, miro al otro y el otro queda en falta. Claro. No que vos estás en falta por pagar. O vos sos el tonto por pagar y el otro es el vivo por pagar. De todos modos te digo, yo soy un buen pagador, pero me doy cuenta que tendrían que reflexionar sobre los valores del monotributo, sobre lo que se está pagando de monotributo, me parece. ¿En qué sentido los valores? Que algunos son muy altos, o que no hay escalas entre una categoría y otra. Debería haber alguna escala intermedia. Yo te digo, con todo el tema de los tributos, digamos, yo también voy a hacer, yo no soy un especialista en técnica contable y técnica tributaria. Digamos, esto es un punto, digamos, yo me ocupo y trato de leer, de aprender, de entender, pero hay especialistas sobre este tema. Digamos, entonces los especialistas te lo pueden, digamos, lo pueden precisar mejor que lo que yo puedo decir a nivel conceptual, en el sentido de las escalas, las alícuotas. Te digo, y yo estuve preguntando, consultando y viendo, y precisamente plantean eso, lo que vos estás diciendo, como hay que mejorar las escalas, que tiene que haber actualización en las escalas, que tiene que haber diferentes escalas, tanto como el monotributo como lo del impuesto a las ganancias en cuarta categoría. Alfredo, esto es un tema que tiene que asumir el gobierno. Está clarísimo, digamos. Y vamos a ver, digamos, se supone que en los próximos años, en algún sentido, algo de esta estructura se va a tener que estar tocando, imagino yo. Debería. Vamos a, por lo pronto vamos a seguir hablando del tema, Alfredo. Te agradezco mucho tu tiempo, viejo. Álvaro. Te mando un abrazo grande. Era Alfredo Zayat, periodista, jefe de la sección Economía del diario Página 12, hablando sobre lo que yo considero que es un tema que está ahí secreteado al pedo, digamos, porque estamos dispuestos a conversar todo, y yo creo que también de parte del propio gobierno, por más que no quiera conversar, nosotros vamos a tener que seguir conversando sobre algo que nos parece importante también, como para que haya una comprensión, porque si no es como que hay una sublevación sobre un vacío. Sobre un vacío, sobre una cosa que no haya un argumento real, concreto, digamos, de espesor. Y me parece que hablando las cosas se van entendiendo mejor. Nos pasamos unos minutos de las noticias, les pedimos disculpas. Se quedan ustedes con el informativo en Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 13 grados 3 décimas, la humedad 91%, cielo nublado. Rafael Correa condenó el golpe institucional que sufrió Paraguay. Durante una entrevista exclusiva concedida a Radio Nacional y Canal 7, el presidente ecuatoriano manifestó que los grupos que no pueden ganar en las urnas utilizan artimañas para defender sus privilegios. Sí, creíamos que eran épocas superadas en América Latina. Y estos grupos que no pueden vencer en las urnas y utilizan cualquier artimaña para continuar defendiendo sus privilegios, la situación social en Paraguay ha sido una de las más trágicas de toda nuestra América, concentración de tierra, etcétera, nos demuestran que siguen ahí conspirando. Y bueno, esto no puede ser tolerado. Así que ojalá tengamos una respuesta consecuente a nivel de Mercosur y UNASUR para que esta clase de situaciones, de acciones, queden desterradas de una vez por todas en nuestra América. En tanto, la presidenta de Brasil se integra a los mandatarios que participan de la cumbre del Mercosur.

y las tiran arriba de las parrillas impresionantes. Sí. Y escuchan este tipo de música, muy pintoresco. Alitas de pollo, como 100 alas, cuánto vuelo trunco, ¿no? De gallina, pero comen eso, muy pintoresco. Usted tiene una maldad, man. Hay veces que me deja sorprendido. Me hizo acordar esta música. Y lo pronto que me empieza a causar un poco de gracia la maldad esa que usted tiene. Una maldad de clase, le podríamos decir en este momento. Pero vamos a aprovechar a escuchar algunos mensajes que estuvieron entrando al 4999-8700. Alú. Yo recuerdo dos programas de Juan Alberto, lo escuchaba a la noche. Era Flecha Juventud, pero creo que era pisado por Flecha Juventud. Y Piedra Libre. Importantísimo. Épocas difíciles. Abrazo. Hugo Ramos. Nombró a Ramos porque Badía era de ahí, del Estudiantil porteño. Ah, mira, usted no sabía de Ramos. Eso. Claro. ¿Eh? Buen día. Lucho está haciendo está hablando con el gobernador Bussi, ¿no? Me gustaría saber qué pena les cabe a esa gente que han hecho tal desastre, porque eso perjudica a ellos mismos, al país en especial. Magdalena de Moreno, gracias. Sí. Mira, no tengo claro si se está iniciando algún tipo de causa penal, porque normalmente lo que pasa en estas situaciones es que si hay destrozos, o la empresa o el gobierno genera una denuncia penal que da intervención obviamente a la justicia. En este caso sí hubo una denuncia, pero no sé si respecto de los destrozos, sino respecto de la ocupación. Y entonces a partir de ese momento es que una jueza federal de la provincia de Chubut decide que intervengan las fuerzas de seguridad y manda a la gendarmería, y pasó lo que pasó. Pero eso sí es porque había una denuncia. Después no sé si sobre lo que pasó hay una denuncia penal para efectivamente generar algún tipo de reprimenda contra aquellos que se han manifestado. Sí, buen día. Para el programa de Galén, de habla Adolfo, soy de Florida. Yo pienso que el tema este de los dragones, lo que pasó en el yacimiento, fue claramente un atentado buscando el caos para generar un desgaste del gobierno. Y de la misma manera que digo esto, digo que todos esos responsables, disfrazados de trabajadores, deben ser condenados con la máxima rigor que la ley exija. Daños, acciones... En Facebook, ¿sí? Jesús dice: buen día, tengan todos, los escucho siempre. Para mí la radio pública es lo más. Gracias. Esa. La Angélica de Ramón Mejía, quiero agradecerle a la radio pública por el excelente programa que están haciendo en este momento con Rafael Correa. La verdad que es un lujo. Escucharlo es enamorarse de alguien que quiere la libertad. Y apoyemos a Cristina y arriba la radio pública por estos programas tan excelentes. Muchísimas gracias, Angélica, de Ramos Mejía. Gracias, Angélica, por tu mensaje. Sí, estuvimos escuchando al presidente Correa, que estuvo en Mendoza, está en Mendoza en este momento. Están llegando casi todos los presidentes. Ahora lo vemos aterrizar a Piñera en este momento. Está llegando para la cumbre del... ¿Por qué hace? ¿Qué hace Piñera? Del Mercosur. ¿Qué hace? Porque es la cumbre asociado. Del Mercosur. Y los asociados, claro, los Estados Unidos. Recién llegó Dilma Rousseff. Está. La presidenta le dio la bienvenida y, bueno, ahora en un rato más van a comenzar la cumbre, en el cual van a analizar, entre otras cosas, qué va a hacer el Mercosur con el golpe a Paraguay, ¿no? Vamos a estar hablando ahora en un ratito más en extenso sobre la situación que se está viviendo allí en Mendoza. Lo vi a Mujica también. Sí, normal, sí, es uno de los presidentes que está integrado al Mercosur. Pero le regalamos una corbata. Porque realmente es un presidente, Carlos. Usted me va a saber comprender. Pero el hábito no hace al monje. Usted ya es demasiado grande, debería haber entendido eso. Dígaselo a Bargalló. Yo quiero saber qué criterio utilizaron los que hicieron las bicisendas para que en las calles de una sola mano pongan la bicisenda doble mano. Entonces uno mira para donde vienen los autos y resulta que la bicicleta lo agarra del otro claro, lado. Eso. Bueno, es un tema para tratar en adelante. Si ve una bicisenda, mire para los dos lados, señora, porque sí, la verdad es que no creo que haya un cambio. Claro, no va a haber un cambio. A propósito de esta oportunísima mención que ha hecho Magallanes sobre Bargalló, me acordaba de ese viejo cuento que termina diciendo: qué campanazo, padre, ¿se acuerdan? Hola, buen día, soy Alejandra de Villa Crespo. A propósito de lo que le pasó a Hernán esta mañana, yo que soy médica cabecera de PAMI puedo dar fe de cuántos pacientes han sido atropellados por bicicletas que andan por las bicisendas. Imagínense la implicancia que tiene la caída o el trauma o lo que le pueda ocurrir a un anciano. Así que bueno, a ver cómo podemos concientizar un poco más a... Doctora, ¿le podría dar recetar algo al señor Brienza para que tome? ¿Tomaste un ibupirac? Tomé, pero me sigue doliendo mucho. Te duele. Che, no, te podemos, si quieres, la recétenle algo al señor Brienza. La otra es darte un par de balizas, ¿me entendés? Te damos un par de balizas para que te las pongas acá en la ropa directamente. No, es que no me dio tiempo, porque no dio bajé tiempo. Del escalón del edificio. Eso es impresionante, la verdad que son. Tenemos algunos mensajes sobre el tema, sí, Brienza, claro también. Que sí. Ana Silvia desde Facebook dice: sana Hernán del COVID y de la bronca, qué salvajes somos los porteños, todos, peatones, automovilistas, ciclistas, motoqueros. Los motoqueros también andan por la vereda. Cada grupo tiene más o menos capacidad de daño, pero en lo de ignorar al otro somos todos campeones. Ojalá podamos cambiar. Abrazo desde Villa Crespo, Ana Silvia. Más. Mañana más. Comienza espacio publicitario. El primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. Domingos 11 a 12. Con Víctor Hugo Morales. Lidia Borda en los 36 billares, junto a Ariel Argañarás en guitarra. Artista invitado, el guitarrista Luis Borda. Recién sé que son. Viernes de julio, 21:30, Avenida de Mayo, 1265. Reservas 4381-5696. Estamos en Twitter. Estamos en Twitter. @ la radio pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 45 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. En una charla con café de por medio, Reunión Cumbre hace honor a su nombre. Carlos Ulanowski recibe a la actriz Maricela Álvarez, al cineasta Nicolás Prividera, al escritor Washington Cucurto y a la periodista Julia Mengolini. Prende la radio y disfruta Nacional. Este sábado desde las 13, Reunión Cumbre. Por Nacional, Argentina. Acá o en cualquier planeta, usa siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Pregunta, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. En mi propia lengua. Domingos 16 a 18. Con Tom Lupo. Mosquito Sancineto. Gabriela Borrelli. Y Ana Susir. Fin espacio publicitario. Edición de notas en tiempo real. Mañana más. Mañana más. Se va a ir Brienza en este momento. Qué lindo, por favor. Cuídate, mono, sacate una radiografía, hacé todas las cosas bien. Me duele a mí, Hernán. No, a mí no me duele, a vos tampoco. Le duele a Brienza nada más. Bueno, en realidad tiene razón, no me duele, pero lo veo con su gesto de dolor. Sí. Vamos, Hernán. Pero le regalo tiempo argentino. Gracias, tengo un asado el domingo. No. Chao, después te llamo. Suerte. Se está yendo Hernán Brisa en bicicleta, el valiente. Porque el tipo es muy valiente y dice... No, no, mira así para abajo y dice, no, nunca más una bicicleta. Ay... Estamos escuchando a los Beatles. Exactamente, y simbólica, Lucho, la edad en que Badía cerró sus ojitos. Seguramente era muy joven cuando escuchó por primera vez este tema de los Beatles, cuando tengas 64 años. Justamente a esa edad murió Juan Alberto Badía. Hablábamos antes de ese programa emblemático que fue Imagínate, auspiciado por Flecha Juventud, que en ese momento era fabricada por Alpargatas, por la firma Alpargatas. Estaba desde marzo del 76, vaya fecha, ¿no? Todos los días por Del Plata, todos los días, de lunes a lunes, decía Badía. Qué loco es hacer un programa todos los días. Sí, claro, con Graciela Mancuso, que fue otra de las grandes compañeras profesionales que tuvo Badía en su carrera. Y en plena dictadura permitió público en el estudio los días jueves, organizó recitales en vivo con muchos artistas que en ese momento estaban prohibidos o cuestionados, por ejemplo Víctor Heredia, con móviles en la calle para cubrir estrenos y recitales. Planteó ese programa con una gran libertad y con una gran imaginación, y fue responsable del boom del crecimiento del rock argentino. Y él perteneció a la generación de profesionales, hace un rato lo hablábamos con Carla Ruiz, eso, de locutores que pudo apartar de su vista los libretos. Antes la radio era una radio absolutamente libreteada, y hasta se escribían los buenos días y los buenas noches. El profesional no se podía apartar de lo que salía de la oficina de continuidades, así se llamaba. Oficina de continuidad, no te puedo creer, maravilla. Sí, sí, así se llamaba. Bueno, y él decía, a lo mejor no hablamos tan perfecto, tal vez no terminemos las frases tan redondas, pero para nosotros lo primero es ser escuchados, es compartir, es ser menos neutrales, es concretar el ida y vuelta de la comunicación. O sea, él fue uno de los símbolos, de los representantes que hicieron en el mundo de la locución eso de la improvisación un género. Vamos a escuchar la apertura de Imagínate, Flecha Juventud. Imagínate. Buenas noches, imagínate. Imagínate. Con Graciela Mancuso. Imagínate. Con Juan Alberto Badía. En Radio del Plata. Lo dejó de hacer por cansancio en 1978 y de allí pasó a Radio Mitre a hacer otro ciclo, se llamaba A Mi Manera. Y le debió mucho en su carrera a Julio Moyano, un gran productor de radio, y a la etapa de Mitre de inicios del 90, cuando dejó atrás su vínculo con el público más juvenil y se convirtió ya definitivamente en un conductor periodista de interés general. Insisto, un tipo discreto, laburador, creativo, de enorme profesionalidad y fundamentalmente de mente muy abierta, y también un innovador. Hace menos de dos meses estuvo aquí en Radio Nacional, invitado por su amiga Graciela Borges. Vamos a escuchar un momento de aquel programa. Graciela Borges tiene un programa aquí en Radio Nacional los sábados a las 5 de la tarde. Tarde del sábado es Badía y compañía. Menotti y Bilardo contestan las mismas 15 preguntas. Investigación especial, los servicios y el espionaje. Confrontamos a Gardel y Sosa en los mismos temas. Nietzsche recita a Machado. Franklin Caicedo a Neruda y César Isela canta a Pedroni. En Barcelona, Menotti habla del país. También Eleonora, Racing Español, y en la última hora, sin cortes y en vivo, Facundo Cabral. Nuevas canciones, anécdotas y memorias de un trotamundo. Y en todo, Juan Alberto Badía, con Silvia Fernández Barrio y José Eliashev. Badía y compañía, mañana desde las 15, por Canal 13. Bueno, tuve la suerte de empezar este programa que mencionamos, Badía y Compañía, en el esplendor del país, de la democracia, la vuelta. Eso sin duda, la vuelta, antes bueno, que nada, sí. Me tocó. Era en el Canal 13. ¿No? Badía y Compañía comenzó en el 83 en Canal 9 y lo echaron al programa, pues todavía no. No. ¿Cómo empezó Canal 9? Sí, empezó en el 83 en Canal 9, que veníamos, cruzábamos la calle, lo hacía con Liliana López Foresi, con Emilio Ariño, José de Ser, Marcelo Tinelli. Ay, no, ¿sabes qué? No me acordaba de eso, qué bárbaro. Y José Ricardo Leachef. Y empezó en el 9, y ahí a los 3 o 4 meses, como yo hacía simulacros de congreso. Te dijeron basta. Sí, y los que estaban en las bancas del Congreso eran jóvenes, sí, de la Juventud Peronista, la Juventud Radical, del PI, y como, sí, y sabés quiénes eran, ¿no? Claro. Jesús Rodríguez, sí, sí, sí, claro. Manzano, quiero decir, sí. Sí, los que después iban, sí, a... Bueno, el programa lo terminaron y ni bien empezó el gobierno democrático, fue al 13 el programa. Pero quiero decir, fue en ese esplendor, donde yo apenas decía, Marilina, tenés ganas de venir al programa, y Marina Rosa decía, me muero de volver a la televisión. Sí, sí. Mercedes Sosa lo mismo, Chale, lo todos, que quieras. Sí. Todos querían venir, ¿no? Entonces, todos, tuve suerte. Todos, y todos. Lo que había para aparecer por primera vez, que no habían tenido oportunidad. Y entonces, claro, casi todos debutaron ahí. Es impresionante. Cuando viene Vicentico me dice, porque yo debuté. Cuando viene a Fabio Alberti o... Pero actores... ¿Qué dicen esto? Claro. Increíble, ¿no? Sí, bueno, me tocó esa época. ¿Qué es lo que más te gustó que hiciste? Imagen de radio. Bueno, es lo que escuchábamos sobre Badía y Compañía. Qué generoso es el archivo de Radio Nacional y qué bien lo aprovecha Paula Nicolini, ¿eh? Y eso redunda en beneficio de nuestro programa. En 1984 empezó este magazine de los sábados, muy superador, por supuesto, de otros programas ómnibus sabatinos, como Los Circulares de Mancera, programa largo, con énfasis en lo musical. Por eso, bien dice que los músicos y artistas, muchos de los músicos y artistas son tributarios de Badía, ¿eh? Uh-huh. Porque, bueno, porque él les dio un lugar que no les dio nadie. Ese espacio en donde empezó Marcelo Tinelli, y no se olvidó nunca de su maestro Tinelli, y por el que pasaron Pepe Liachef, Jorge Dorio, Sergio Sinai, Jorge Tellerman. Tellerman, claro, sí, me acuerdo. Alan Pauls, formó gente. Alan Pauls hacía crítica de cine con él en Imagen de Radio, me acuerdo, un programa que hacía a la noche, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Junto a él crecieron Villarroel, Claudio, sí, Villarroel, su hermana Marisa Badía, y luego hizo uno de los programas más encantadores que tuvo la televisión de la democracia, que fue Imagen de Radio, que en realidad era, en el fondo, era un homenaje a la radio, un homenaje al micrófono que tanto amó Juan Alberto Badía. A ver, vos, que programa tenés... con Luis Fuxan. Ese, Luis Fuxan, Adolfo estaba también. María Esther Sánchez. María Esther Sánchez. Silvina Chediek. Pepe Liachef. No. Sí, Pepe Liachef está, pero te lo apuesto. ¿En Imagen de Radio? Sí, a muerte te lo juego. Mirá, al señor Ulanowski, señor, le estoy haciendo el desafío a muerte. Adolfo Castelo. Sí, claro. Tiki. ¿En deporte? No me acuerdo de Pepe. Sí, Pepe Liachef, sí. Bueno, no importa, digo, lo que me parece es que hay que valorizar, sí, lo que fue Imagen de Radio durante tantos años. Un programa en serio que contenía la magia de la radio. Vamos a escuchar un fragmento. Que fue un tiempo muy, muy divertido. Y un programa Imagen de Radio irrepetible. Irrepetible. En ese aspecto irrepetible. Yo no es en ese aspecto, en todos. Qué lástima que no puedas volverlo a hacer. Bueno, Juan, me lo ofrecieron, gracias. Pero yo creo que es imposible para mí sin la gente con la cual lo hice. Sí. Me ofrecían incluso rodearme de gente muy nueva, muy joven, diferente, y yo creo que el espíritu no se lo di yo solo, no, se lo dio todo ese grupo de personas, sí, que se creyeron este asunto de un programa de televisión con el espíritu de la radio, ¿no? Recuerdo cuando la radio cumplió 70 años en 1990, hicieron un programa de homenaje a la radio extraordinario, con unos invitados fantásticos, por ejemplo, Oscar Casco, Hilda Bernard hicieron, reprodujeron lo que habían hecho muchos años antes en un radioteatro. Bueno, yo en el 2003, por una circunstancia fortuita, entre personal y profesional, estuve muy cerca de Badía, porque fui su sucesor como director de las dos radios de la ciudad, y él estuvo muy generoso conmigo, porque en poco tiempo me hizo una visita guiada y me alertó acerca de los principales botones que yo tenía que apretar. Botones que, como bien se sabe, no siempre están a la vista. No, no, claro, ¿no? Sí. Entonces yo le quedé siempre muy, muy agradecido. Mm. Bueno, lamentable el fallecimiento de Juan Alberto Badía. Un saludo afectuoso para toda su familia, para su hermana. Lo acompañó hace un par de meses Marisa, sí, Badía, cuando le entregaron el Martín Fierro por trayectoria. Ahí estábamos, al lado. La última vez que lo vi personalmente fue en La Rural, en la Feria del Libro. Coincidimos, él terminaba una mesa y yo la empezaba. Y bueno, a sus grandes amigos como Jorge Vivona, por ejemplo, ¿eh? Así que a lo mejor seguimos hablando un poquito de Badía en lo que queda de este programa. Y quiero decirle que Graciela Borges lo entrevistó hace dos meses en su programa, los sábados a las 5 de la tarde, y mañana a las 5 de la tarde justamente se va a repetir ese programa completo con la entrevista que Graciela le hizo a Badía hace dos meses. Muchas gracias, Ulanowski. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires la temperatura 13 grados 3 décimas, la humedad 91%, cielo nublado. En Guaymallén 7 grados la temperatura, humedad 61%, cielo nublado. Hugo Chávez no vendrá a la cumbre del Mercosur. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a los mandatarios de Brasil, Dilma Rousseff, y de Uruguay, José Mujica, mantendrán un desayuno de trabajo y posteriormente se llevará a cabo un plenario en el que participan presidentes, cancilleres, el gobernador de la provincia de Mendoza, organismos latinoamericanos como ALADI, CEPAL y CAN, además de los ministros de los distintos países. En este plenario se traspasará la presidencia pro tempore de manos de Cristina Fernández de Kirchner a su par brasilera Dilma Rousseff, quien se encargará de cerrar esta reunión. Se nombrará ciudadano ilustre a Luis Ignacio Lula da Silva. Además, ha sido confirmado que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, no se hará presente a la reunión extraordinaria de jefas y jefes de Estado de la UNASUR esta tarde. Laura Lescano, Radio Nacional Mendoza, la radio pública. Fernando Lugo destacó que uno de los principios de su gobierno fue la integración regional. En diálogo exclusivo con Sergio Sechi en Nacional Rock, el destituido mandatario consideró que sin apoyo internacional va a ser difícil para su país resolver los problemas. Paraguay ya es un país geográficamente mediterráneo, y ahora si también políticamente nos volvemos un país mediterráneo se nos va a hacer cuesta arriba. Siempre he afirmado que uno de los principios de nuestro gobierno fue la integración, en primer lugar la integración regional. Ningún país del mundo hoy día solo puede luchar contra el terrorismo internacional, contra la criminalidad organizada, contra el tráfico de drogas, contra problemas de la pobreza, y realmente sin el apoyo internacional creo que le va a ser bastante difícil a este gobierno paraguayo poder resolver el sinfín de dificultades y problemas que hoy sufre la ciudadanía de nuestro país. Rafael Correa tildó de conspirador al vicepresidente paraguayo. Lo hizo en diálogo con los medios públicos argentinos Radio Nacional y Canal 7. el vicepresidente. Fue un conspirador a tiempo completo, pues era de la oposición. Ahí también, pues, es difícil estar en la situación del presidente Lugo. Recuerde todas las décadas que Paraguay fue dominado por el Partido Colorado y siempre hubo un bipartidismo, pero es claro que tuvo que hacer concesiones para romper ese bipartidismo. Tuvo que hacer una alianza con el Partido Radical, Liberal Radical Auténtico del señor vicepresidente, que ahora funge supuestamente de presidente. Y este fue un conspirador a tiempo completo. Detuvieron al ex jefe de inteligencia del ejército durante la dictadura. Carlos Alberto Martínez fue apresado por orden del juez federal Daniel Rafecas en el marco de la mega causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en el primer cuerpo de ejército. Martínez será indagado por Rafecas, quien resolvió detenerlo tras un allanamiento a su casa hecho la semana pasada. Tránsito. Corte en la ruta provincial 13 tras el vuelco de granos de cereales de un camión. Recomendamos la ruta 15. Por otra parte, el paso internacional Cristo Redentor en Mendoza, totalmente cerrado por un fuerte temporal de nieve. Recomendamos a los conductores de camiones con su camión pernoctar en la localidad de Uspallata, en el campamento de Vialidad Nacional. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Juan Mónaco hace su presentación en el torneo de Wimbledon. En la tercera ronda enfrenta a Víctor Troicki. El primer set fue para el tenista europeo, lo ganó 7-5. Están 5 iguales en el segundo. El tiempo. En Guaymallén, Mendoza, la temperatura 7 grados, la humedad 61%, cielo nublado. En Buenos Aires, 13 grados 3 décimas la temperatura, humedad 91%, cielo nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Mañana más. Sí, acá estamos, 11 horas, 6 minutos. Ula, ¿pudiste averiguar algo respecto de lo que estábamos discutiendo de la imagen apuesta de que hicimos? La apuesta que hicimos. Hicimos una apuesta oculta, todavía no la hemos develado. Es una apuesta oculta sobre quiénes participó, cuál era el verdadero staff de Imagen de Radio, el programa tan el importante. Staff completo, que es completo, exactamente. Mencionamos algunos. Algunos, pero yo no estoy seguro porque Imagen de Radio salió varios años, o sea, no fue un solo ciclo, no fue un ciclo, un solo año, a lo mejor han cambiado periodistas entre una y otra cosa. Ya empezaste no estoy retrocediendo, no estoy reculando. No estoy reculando, estoy diciendo sí o sí, Pepe Liache fue de allí uno de los columnistas políticos importantes que tenía el programa, digamos. Fue seguro Pepe Liache colaborador de Badía y Compañía. Era uno de los jóvenes que Badía incorporó a Badía y Compañía. Ay, si me llegara a cagar me voy a poner muy mal. O sea, si vos llegás a tener razón y no yo, me voy a poner muy mal, ¿viste? Pero, por favor. Estimada Carla, ¿cómo anda usted? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Podemos si actualizar parece, el estado de...? Eso mismo le iba a eso, decir. Eso, me interesa. Sí. 13 grados 3 décimas la temperatura, 91 el porcentaje de humedad, la presión está baja, 1008 hectopascales decimal 5, el cielo está nublado. Esperamos una máxima para hoy de 17 grados con cielo nublado y probabilidad de lloviznas aisladas. Estoy viendo en este momento las imágenes de Mendoza, capital, donde ahí en un hotel importante están recibiendo a los primeros mandatarios del Mercosur. Está llegando de a poco cada uno de ellos y empiezan las reuniones. Hoy a la tarde va a ser un día de deliberaciones durante la tarde del día de hoy, justamente con todos estos temas multilaterales del Mercosur. Voy para allá. Escuchando, vamos a aprovechar a escuchar alguno de los mensajes que han entrado al 4999-8700. ¡Aló! Buenos días, soy Alba de Virrey del Pino para el programa de Galende para el desafío poético de Magallanes. Ahí va. Tengo un monstruo debajo de la cama, es verde y ojudo, Piloncho se llama. No sale de noche, le teme al oscuro, molesta pues ronca mucho el infeliz, pues con tanto ojo no tiene nariz. Piloncho, mi monstruo, es mi favorito, lo tengo conmigo desde muy chiquito. Y como desde antes me gusta cantar, ya hace mucho tiempo que me he dado cuenta que al vocablo monstruo no hay con qué rimar. ¡Chao, chicos! ¡Qué bueno! ¡Una genia! Qué difícil que era el desafío, difícil, ¿eh? Sí, sí. ¿Y el desafío de ustedes cómo está, muchachos? El desafío nuestro está todavía en elaboración, estamos haciendo consultas en la RAE, hay gente, creo que de la CIA inclusive, que está participando, a ver si tiene razón Ulanovsky o tengo razón yo, hay gente del Mossad también en este gente momento. Gente que se ha lanzado, sí, por Pepe y Liayeve, ¿no? Sí. ¿Le puedo leer la última oriación? A todos los archivos. Ojo con los archivos. Lo último de Pepe, miren qué lindo lo que dijo. El mandato político de Cristina Fernández tiene plazo fijo de conclusión inexorable, después de lo de Moyano. No puedo creer. Este es el nuevo Pepe, ¿no? El de imagen de radio, ¿no? Matilde, repito, yo fui a la plaza para conocer a madre, y ya que Adalberto no me da bolilla, quise conocer a Magallanes, pero estaba detrás de Moyano al lado de Pino. Igual me da que pensar, porque Magallanes vive con madre. La vieja se veía un tanto autoritaria, mandona, castradora, ja, ja, ja, ja. Qué lindo esto que estamos escuchando. Me parece que lo vi pasar a Adalberto. Claro, llegó tarde también, debe haber sido eso. Vamos a... Mirá la caripela que tiene. Lo que pasa es que lo estoy viendo por atrás del vidrio, no... Mirá, ¿qué? Sí, Alberto. Bueno, viejo, sí. ¿Qué? ¿Cómo anda, Alberto? Llegué. ¿Qué dice? Perdón, no, que le hice la guanta hasta que... bicicleta hoy, sí. Y me llevé por delante a uno que salió. Me rompió todo el cuadro, viejo. ¿Cómo era? ¿Eh? ¿Cómo era el era señor? Un muchacho así con una camperita gris, robusto, grandote... Salió así como si nada al trote, no dimos un golpazo los dos, viejo, ¿sabes? Le pidió disculpas aunque sea. ¿Pero qué? ¿Quién era el responsable? El otro, viejo, salió, sí, así al grito de viva Perón, saliendo por las calles, yo soy kirchnerista, y lo llevé por delante. Mire usted, que la irresponsabilidad del peatón, ¿no? Porque... pero por eso me retrasé, Carlos, viejo. Pero hubo, digo, alguna consecuencia importante, grave. Terminamos enredados los dos. ¿Y la bicicleta suya? ¿Eh? No, irreconocible, viejo, irreconocible. Quedó como una media luna, digamos. No, sí. Es una cosa de loco, quedó como el pan trenzado ese. Sí, qué rico el pan trenzado, Qué rico el pan trenzado. Me daban ganas, me quedé lambeteando la bicicleta por momento, viejo. ¡Qué golpazo que me pegué! ¿Lleva casco cuando anda en bicicleta? No, ¿sabe por qué? Porque le tengo casco de lata y lo usé ayer para una sopa. Sí, al casco de lata. Claro. Pero no está bueno, de la verdad. No, ¿sabe cómo calienta, viejo? Es un espectáculo. Una sopa de cabello de ángel, dice ahora. ¿Lo enjuaga un poco? ¿Lo enjuaga, Alberto? Sí, viejo, claro que lo enjuago, le pego una enjuagada, pero como me quedó un cositito, lo puse en la heladera. Para después, en el congelador lo puse. Para después redetirlo y me lo tomo después cuando llego de la merienda. ¿Supo algo del hombre al que atropelló, de la persona a la que atropelló? Salió corriendo, viejo, vino corriendo, mi codo, decía. Nosotros, Alberto, discúlpeme, pero usted no estaba todavía, sí, o sea, acaba de llegar. Qué curioso, ¿no? Claro, pero con Brienza, usted lo conoce, Hernán Brienza. Hernancito, un querido amigo. Se da cuenta que no estuvo hoy. Claro. En realidad estuvo, pero se tuvo que ir. A la cumbre. Hugo, sí. No, y que lo llevaron por delante una bicicleta. No me digas, sí, ¿cómo está la ciudad? Sí. Qué locura, viejo. No se puede transitar. Pero mira, el mismo caso que usted. Ahí en Avenida Dorrego me pasó a mí. ¿Cómo? En Avenida Dorrego, viejo, ahí. Pero no, ahí es donde vive. No me diga que Dorrego. Muy cerca de donde vive Brienza. Fíjese usted. Brienza escribe sobre Dorrego, vive en Dorrego, todo sobre Dorrego, todo es sobre Dorrego, Brienza. Qué casualidad, qué peligrosa que es esa avenida, ¿no? Porque nos pasó a los dos lo mismo, ¿no? Es una locura, pero así está la ciudad. Cómo me duele. ¿Sabe el hueso? El caracú. Sí. Tengo el caracú. Disculpe, yo estoy medio desconcertado porque me parece que estamos hablando del mismo accidente. ¿Usted no lo ayudó a la persona a la que atropelló? ¿Qué voy a ayudar si salí despedido? Volé como 200 metros, viejo. Hay que chocar con Brienza. Pero no lo vio, no.

Acá estoy. Estamos viendo en este momento en el Hotel Intercontinental de la provincia, de la ciudad de Mendoza, en la provincia de Mendoza, donde efectivamente se están juntando los mandatarios del Mercosur. Nos ponemos rápidamente en contacto con Rodrigo Sepúlveda, periodista de Radio Nacional Mendoza, que está con el tema de la cumbre del Mercosur. ¿Cómo te va, Rodrigo? ¿Qué decís? Buen día. Adelante. ¿Qué tal, Luciano? Muy buenos días. Muchas gracias. Estamos con el presidente Evo Morales, que ha tenido la distinción de darnos esta entrevista exclusiva para Radio Nacional. Él, en primer término, quiere saludar a la comunidad de ciudadanos bolivianos que viven en nuestro país. Presidente, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días. Saludar a la provincia de Mendoza, la ciudad, y todos sus autoridades de la municipalidad, del gobierno nacional, y especialmente al pueblo boliviano que radica, que vive trabajando acá en Mendoza y en toda Argentina. Presidente, una situación particular para la región a partir del golpe de Estado al presidente Fernando Lugo. ¿Qué se espera, qué se puede esperar de que lo que vaya a surgir hoy en esta reunión de la UNASUR? Estamos acá reunidos los presidentes y los representantes de algunos países que no pudieron llegar por razones también, carácter político, social, en sus repúblicas. Sin embargo, en los últimos días ha dejado mucho que debatir el tema de Paraguay. No se podía entender esta clase de golpe congresal al presidente Lugo. Para mí, presidente Lugo siendo presidente de Paraguay, presidente con mucha legitimidad, los admiradores, los compañeros del hermano Lugo, bajo una confianza de presidentes. Hicimos conversaciones, compartimos experiencias, compartimos durante toda su gestión nuestras debilidades, los problemas que nos presenta, expresamos nuestra solidaridad con el presidente y él también. Y por eso tengo una estima profunda al padre Lugo, que sorpresivamente, pocas horas, ha sido cambiado, golpeado, en otras palabras, felizmente una enorme reacción, una reacción en la comunidad internacional. Esta reunión de presidentes, ya sea de Mercosur, especialmente de UNASUR, será tan importante para hacer una profunda evaluación de dónde y cómo viene esta clase de golpe. En Bolivia también hemos librado varios golpes, pero parecía ser que hay grupos internos y externos especialmente que tratan de frenar transformaciones democráticas que llevamos adelante en toda la ciudad. ¿Usted espera que las sanciones para el Paraguay pasen de lo político a lo económico? ¿Qué tipo de resolución debería tomar el conjunto de los países de la ciudad? Después de escuchar algunas informaciones periodísticas, creo que hay consenso en un castigo político, que no es reconocimiento. Bolivia jamás va a reconocer a la dictadura de Paraguay. Primero sabíamos que el señor Franco trabajaba con los opositores bolivianos. Por ejemplo, el exgobernador de Tarija, Mario Cosío, envuelto en actos de corrupción, sorpresivamente aparece en Paraguay el año pasado. Trata de conseguir alguna forma de refugio en Paraguay, y eso estaba a la cabeza de este señor. El señor Franco. Bueno, entonces, son opositores que representan, en el caso boliviano, a un modelo económico que hizo tanto daño a un modelo económico que ha perjudicado la mejora en la situación social, económica, financiera, hasta democrática. Y, por tanto, entiendo que hay un consenso de una acción política, pero no tanto de acción económica. ¿Hay diferencias? Por supuesto, todos tenemos derecho a tener diferencias, pero hay que tener una conciencia de una situación política, es un avance, es una reflexión de los presidentes de gobiernos de toda Sudamérica, para que también nosotros pongamos freno a esta clase de cosas. No son los mismos golpes que en la década del 70, que en la década del 60, algunos duraron hasta la década del 80. ¿Qué previsiones tiene que tomar el pueblo hoy frente a estas nuevas avanzadas de ciertos sectores oligárquicos de países de Latinoamérica? La experiencia boliviana, por todos los pueblos, respuesta positiva. en Bolivia, las fuerzas sociales, en algún momento la cabeza de la Centradora Boliviana, en algún momento la cabeza de las confederaciones campesinas e indígenas originarias de Bolivia, estuvieron, enfrentaron, acabaron con un golpe militar. Por tanto, para garantizar este proceso democrático, siento que es importante desde los medios de comunicación recordar cómo se vivió en las dictaduras militares. Es como, me acuerdo, jovenzuelo, adolescente, cuando dictaron estado de sitio, el golpe militar de García Mesa. Estuvimos en pleno carnaval, en Oruro. Yo era trompetista de la banda imperial. Imagínense, solo tenía que bailar hasta las 6 de la tarde y ya no podían bailar. Y por tanto, esta situación de violencia en las dictaduras nos obliga a reflexionar, ¿no? Y no permitir esta clase de dictadura. Bueno, como muy amado por su entrevista, pero quiero dar la premisa por buscarme, por su paciencia. Estaba un poquito cruzando información. Mira, yo soy católico, católico de base, pero estoy decepcionado de mi iglesia católica. Decepcionado. Acaba de confirmarme que en Paraguay el primero en reconocer al presidente Franco es la iglesia católica de San Martín. Y en Bolivia, el jueves de la semana pasada, con el paro armado, el motín policial, va a bendecir la iglesia católica. Y al día siguiente, asalto a oficinas, quema documentos, quema computadoras, agresiones. Será sorprendido de la andanza de algunos obispos de la iglesia católica, que casi todo Sudamérica, debería, por no equivocarme, todo Sudamérica desconoce el gobierno de Paraguay, pero desde el Vaticano se reconoce. Entonces, ¿dónde están concentrados los conservadores? Yo me acuerdo perfectamente, aquí los periodistas una vez me preguntaron lo que había dicho en Bolivia antes. Cuando el pueblo está arrinconado por el Estado colonial, aparece la Iglesia Católica para salvar. No, ahí no aparece, no hay Iglesia Católica. Pero cuando el pueblo arrincona al Estado colonial, y ahí el padre orando con los dirigentes, los mediadores. Pero cuando el pueblo está siendo derrotado por el Estado, no hay ninguna iglesia. Esa es vivida mi experiencia sindical como dirigente. Ahora de presidente estoy viendo otra clase de comportamiento sin ver eso, pero no, con algunas cuestiones que no se puede hacer. Como yo digo, la Iglesia Católica puede bendecir a un paro armado para que ese paro armado, y es por supuesto una sublevación, es inconstitucional, y que al día siguiente, con la bendición de la Iglesia Católica, tienen que asaltar oficinas. Bueno, es para la reflexión. Seguro que después de eso, ¿qué me dirán además? Es una verdad, no tengo nada que mentir, no tengo nada que acusar. Yo siempre recomiendo al gabinete, a nuestras ministras y ministros, jamás mentir, jamás inventarnos. Pero tenemos la obligación de decir la verdad del pueblo, lo que está pasando en esta clase de momentos difíciles. Bien, te le agradecemos mucho esta entrevista exclusiva con la Radio Nacional de Argentina, y le deseamos una buena estadía en nuestro país. Muy amable. Muchas gracias. Luciano, era el diálogo con el presidente Evo Morales, que tuvo la deferencia entonces de darnos esta entrevista exclusiva para Radio Nacional Argentina. Mañana más. Bueno, muy bien, ahí estábamos escuchando entonces esa entrevista a Evo Morales de parte de Rodrigo Sepúlveda, periodista de Radio Nacional Mendoza. A pesar de las dificultades de audio que teníamos, por lo menos tuvimos la palabra del presidente Evo Morales en relación a la situación que se vive en Bolivia y en el Paraguay en este momento. Comienza espacio publicitario.

Rioja es escenario del Parlamento de los Pueblos. Entre hoy y mañana, asambleístas, ciudadanos, como así también organizaciones sociales y políticas de la región NOA Centro y Cuyo de la República Argentina, se concentran en La Rioja para analizar las distintas realidades y problemáticas ambientales que se padecen en la República Argentina. Horacio Pavón, dirigente de la izquierda socialista riojana, estableció las expectativas por las que estas regiones se reunirán para analizar las problemáticas que afectan el cuidado del medio ambiente. En esta reunión que hacemos los pueblos, no solamente la idea es coordinar y preparar acciones a futuro, sino también está previsto talleres de información hacia la población, que esto es muy importante, porque vienen varias personalidades con mucho conocimiento, técnicos, que van a poder ayudar a la población a conocer certeramente lo que nos espera. Carlos Vega, Radio Nacional La Rioja, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 15 grados 7 décimas, la humedad 83%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Hasta las 12. Mañana más. Santiago Lucía, querido. Hay veces que hay que aguantar los trapos, es una cosa que se dice mucho en la cancha, ¿no? Sí, es cierto, tiene que ver con el vocabulario que se maneja en las tribunas de fútbol y que también tiene una significación, lógicamente. Y esa frase, por ejemplo, suele trascender el ámbito futbolero. Vamos a hablar ahora de deporte adaptado. Esta semana, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le entregó la bandera a Luciana Aymar, no fue la única deportista argentina que recibió de manos de la presidenta la bandera para lo que va a suceder en Londres. Y me refiero, Luciana Aymar, y el vínculo lógicamente tiene que ver con las Leonas y con los Juegos Olímpicos. También estuvo Guillermo Marro, que es el abanderado de la delegación argentina en los Juegos Paralímpicos, que van a comenzar el 29 de agosto y se van a extender hasta el 9 de septiembre. Son historias realmente conmovedoras que tienen que ver con la superación, la de todos los deportistas que tienen capacidades especiales y que participan en el máximo nivel de competencia. Como el caso de Alberto Nackemper. Cuenta su historia como deportista no vidente. Él va a estar representando a la Argentina en los Juegos Paralímpicos en ciclismo, y él explica cómo es la historia de un ciclista que va a tener que participar en los Juegos Paralímpicos siendo no vidente. Tengo una enfermedad genética en la vista que se llama retinosis pigmentaria. Tengo problemas de nacimiento, veía algo de chico y se va perdiendo y se perdió. A mí el deporte siempre me gustó, yo corría antes de hacer ciclismo, era maratonista, y un día alguien me dijo, viste que hay unas bicicletas así, bueno, probé, y fui a esperar a otro chico ciego que venía desde Posada, me fui a esperarlo a San Pedro sin ningún entrenamiento y me vine con ellos, desde San Pedro hasta acá, que son 150 kilómetros. Me gustó, y bueno, ahí empezamos a organizar el ciclismo adaptado acá en el país, hace 8 años, 9. Yo hago ciclismo tándem. Ciclismo tándem es una bicicleta que obviamente voy con un piloto, piloto guía, es como se dice correctamente. El piloto va adelante, la bicicleta tiene dos asientos y yo voy en la parte de atrás. El piloto hace conduce la bicicleta, pero se participa como equipo. No es que la gente por ahí piensa, dice, ¿quién? Vos lo llevas al piloto, el piloto te lleva. Es imposible llevar 80 kilos de lastre en ningún deporte. El esfuerzo tiene que ser de los dos. Mi piloto guía se llama Jonathan Iturra. Es un piloto, un ciclista de Libia acá de la Argentina. Yo hago velocidad y kilómetro, que es la especialidad, en pista se hace esto, en el óvalo, ¿viste? En el circuito. Ahí estaba Alberto Natcamper explicando qué es el ciclismo tándem y la función obviamente preponderante que tiene el guía que acompaña al ciclista no vidente. También en un fragmento de la entrevista que tuve con Alberto, volvió y es recurrente cuando se habla de deportes con capacidades para deportistas con capacidades especiales y tiene que ver con el ENAR. Venimos hablando con muchos deportistas, Lucho, multidisciplinariamente, desde deportes que están muy cerca de ser profesionales, hasta pibes que por ahí se dedican a alguna actividad que saben que nunca van a generar la cantidad de recursos como para ir a competir a Europa, Asia o África, donde haya torneos importantes. Y sin embargo, apareció el ENAR, 1% que se descuenta de todas las facturas telefónicas, que sirve para la promoción del deporte de alta competencia. Y no solamente para los deportistas convencionales, también, lógicamente, estas becas están para los deportistas que van a estar participando en los Paralímpicos, y lo cuenta Alberto Natcamper. Todos tenemos una beca. La Secretaría de Deporte fue la pionera en el ciclismo para personas con discapacidad con las becas. Y lo sigue siendo, porque la Secretaría de Deporte de la Nación, a través de Claudio Morresi, que es su secretario, sigue aportando con becas de su presupuesto a nosotros, a los ciclistas seleccionados. Y a partir de que está el ENAR también aporta otra beca. Y desde hace un año para acá, los viajes, todo el costo de traslado y hotelería, y siempre con la autorización de la Secretaría de Deporte de la Nación. La plata te ayuda en un montón de cosas, ¿viste? En material, en ese sentido, en lo material sí te favorece. Porque yo te digo, una rueda, yo uso dos bicicletas, una de ruta, una de pista. Una de esas cuatro ruedas, si vos querés estar en igualdad de condiciones con la gente de afuera, bueno, tenés que comprarte una rueda que sale $3,300. Pero si no tenés constancia, el dinero... Y viste que a veces el dinero perturba el deporte. Desde que entró la plata en ciertos deportes, se fueron pudriendo. Pero la plata que aporta el ENAR, por ejemplo, como no es de premio, es para el esfuerzo, sí que te ayuda. Y te ayuda muchísimo, muchísimo en el material. En ese sentido te ayuda el deporte. Cuando se controla el dinero, eso, ¿no? Que vaya a los materiales. Muchas historias van a aparecer de acá hasta el 29 de agosto cuando empiecen los Juegos Paralímpicos y realmente hay que darle la atención y el espacio que se merecen estas historias de vida que son conmovedoras. Mañana más. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Viglietti. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 40 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. La viva Radio Nacional. La escucho todos los días. La mejor información está en Nacional. Hay algo que me gustaría que aclararan. Creo que te estás equivocando. Tampoco nos vayamos a los extremos. La verdad. Necesito una respuesta. Ustedes hubiéramos creído en la trampa como siempre. No quiero parecer un amargo. ¿Querés que te diga lo que piensas? Es bueno informarse con humor. Estoy de acuerdo con tu editorial. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Debate, debate, debate. Gracias por escucharme. De la mano del historiador Roberto Baschetti, los caminos de Pacho O'Donnell recorren el peronismo sin Perón que intentó ensayar Augusto Timoteo Bandor. Lo concreto que en ese momento es el primero que lo enfrenta Perón. Además, el sociólogo Luis Alberto Quevedo nos cuenta cuál es el rol de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Creo que muchos de los problemas que enfrenta hoy nuestra sociedad tiene esta dimensión sociocultural. Y el historiador Nicolás Gallo hace una semblanza de Leandro Alem. Uno de los mejores discursos que escuchó el Parlamento argentino fue su crítica a la federalización de Buenos Aires. Los caminos de Pacho O'Donnell. Aquellos que nos han querido en la vida nos siguen queriendo y nos siguen ayudando. Ganador del Martín Fierro como mejor programa cultural. Este sábado, desde las 20, por Nacional, la radio pública. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. En el país de la libertad. La radio pública tiene libertad. La información es actualidad. Mañana más. Se nota también en los llamados y mensajes de los oyentes la pena que ha causado el fallecimiento de Juan Alberto Badía. Una persona que estuvo muy cerca de él en muchos de sus proyectos es el al quien tenemos en línea. Una gran voz, además. El señor Luis Fuxan. ¿Qué hace, Luis? ¿Cómo andás? ¿Cómo andas, Luciano? ¿Cómo andas, Carlitos? Hola, querido Luis. Bueno, eso, sí. Queríamos ponernos en contacto con vos para preguntarte tus sentimientos en este momento, en que, bueno, se acabó la vida de Juan Alberto Badía, pero no se acabó su obra. Sí, no se fue, se adelantó, diría su amigo Facundo Cabral, que en este momento debe estar pasándole la mano por el hombro, ¿no? A vos no te puedo contar mucho, Carlitos, porque vos estuviste con él, trabajaste con él y sabías que él decía que te consideraba vos el número uno en lo tuyo. Bueno, Luciano también, Juan lo quería mucho porque Juan solía ver ese programa a la mañana que había reemplazado Imagen de Radio que hacía Jorgito Ginsburg, así que son ustedes gente que estaba en el corazón de él, muy, muy próxima, muy cerca. Un tipo, mira, profesionalmente te puedo decir un montón de cosas, pero trataría de evitar esa parte porque ya la conocemos. Me parece un poco más piola en esta despedida hablar de lo que fue Juan Alberto como ser tipo absolutamente excepcional, absolutamente excepcional. Vos lo conociste, Carlos, muy sí, bien. Claro. Tipo sin rencores, ¿sabes? Integraba, escúchame, en Badía y Compañía había gente que estaba con posiciones ideológicas antagónicas, enfrentadas, y él lograba que convivan, ¿viste? No, nunca tuvo ningún gesto de discriminación ni nada hacia un tema político, religioso, social, de género, nada. Un tipo, es más, en aquel momento recuerdo algunos desafortunadamente colegas que decían, es un híbrido, y no, ahora la realidad es que no era un híbrido, era un tipo que integraba absolutamente las distintas corrientes, ¿viste? En un país tan particular. Para hacer eso hay que tener mente abierta, primero que nada. Y bueno, hay que tener mente abierta. Yo recuerdo, ¿viste?, charlas que teníamos hasta las 5 o 6 de la mañana con otra persona que te amaba, vos, Carlitos, que era Adolfo Castelo. Nos quedábamos los tres ahí en un bar a una cuadra de lo que es Canal 7, que en ese momento era TC en el 90, y bueno, y Castelo le hablaba de Evita con toda su pasión, y él de cada personaje de Evita, de Perón, de cada personaje solamente podía ver lo mejor que tenía. Sí. Y rescataba esa parte, ¿viste? Sí, sí. Entonces te rescataba de Perón, de Evita, de Alfonsín, de cada uno su parte más luminosa, más bella. Bueno, eso era él, ¿viste? No le interesaba recalar en el otro, no le interesaba hacer hincapié en el otro. Más allá de la crítica, más allá de lo que pudiese ser una mirada un poco sesgada, tenía esa virtud y creo que esa virtud la trasladaba a cada orden de su vida, ¿viste? Fue un ser humano, se destacó en la locución porque fue locutor y conductor o lo que sea. Si hubiese sido farmacéutico, sodero o arquitecto, hubiese tenido la misma genialidad y la misma luz, porque la verdad, Carlito, Luciano y el resto de la mesa que están ahí, un tipo maravilloso. Acordate en el año del Bicentenario, ese programa tan lindo que hacía, ¿no? Ah, espectacular. Parece que yo le contaba a Luis, le contaba recién a Carlos, que en esa época nos cruzamos bastante con Badía en el canal, ¿viste? En el café, etcétera, etcétera. Y tenía una buena onda en los pasillos Badía con todo el mundo, digamos. Sí. O sea, era un tipo que de todos lados salían editores, quien sea, a saludarlo, y eso también habla de un laburante, ¿no? Luis, y además, digo, vos que sos un tipo de radio, lo vas a valorar igual que lo valoro yo. A mí me gustaba mucho cómo él cuidó su archivo, ¿eh? Su archivo de voces, su archivo de sonidos, y qué bien lo aprovechó, ¿no? En algunos momentos. Mirá, con respecto a eso te voy a contar una anécdota, que vos la vas a entender perfectamente, Luciano y el resto de los chicos que están ahí, que los conozco, lo van a valorar en toda su dimensión. Juan Alberto, el día que va al médico y le informan que era lo que tenía y que era muy bravo, muy difícil. Llega a la casa, no le dice a nadie lo que le había pasado, llama al hijo y una habitación que él tenía llena de trastos, y era un cuarto como abandonado con aquellas cosas que uno va dejando de lado por la vida, empezó a sacar todo, lo pintó de azul, llamó al carpintero y construyó allí Yap Radio. Sí. El Yap Radio, la misión de él era digitalizar cada una de las cintas que él tenía, porque él guardaba absolutamente todo el material, todo, desde Imagínate, Flecha Juventud, Música con Fibra, todos sus programas de radio, A Mi Manera, todos los programas de televisión, tenía todo. Entonces comenzó a digitalizar todo, y un día yo lo llamo, le digo, Juan, ¿cómo estás? Y me dice, estoy muy feliz. Le digo, ¿por qué? Ayer me fue a hacer la quimio y no podía dormir del dolor que tenía, que era muy fuerte. Entonces me fui gateando desde mi habitación hasta el estudio, iba parando en distintos lugares. Cuando llegué con mucha fuerza y con lo último que me quedaba, me subí al taburete y me puse a digitalizar una nota que yo tenía con Charlie García, una de las primeras notas de eso, y ahí me di cuenta de que no había forma de derrotarlo a este tipo, ¿entendés lo que yo te digo? No había forma. Seguro. No había forma. Es aquella frase de Almafuerte, ¿viste? No me verás vencido ni aún vencido, claro, ¿entendés? El claro, tipo claro, que ama ese archivo, que ama la radio y que dice, yo le voy a legar a la Argentina la historia de la música en nuestro país, y notas con Borges, con Bioy Casares y tantas cosas que finalmente se dio el lujo, porque hace sí, menos de un mes festejamos un año de Yap Radio, estuvimos ahí, yo lo llevé a Cachito Fontana, bueno, con un montón de colegas, con un montón de gente que trabajó con él, celebrando esta fiesta durante 12 horas, que es haber digitalizado todo ese archivo tan maravilloso y que vos más que nadie valorás, porque vos sos un museo viviente de los medios en la Argentina, Carlos. Luis, te agradecemos mucho. Muchas gracias, Luis. Ahí está Ula, obviamente emocionado. Luis, te agradecemos mucho tu tiempo. Y tenía un tema con Ulanowski alrededor de Imagen de Radio, un programa obviamente muy importante para la historia de la televisión argentina, que era respecto a la participación de Pepe Eliashev. Yo tengo el recuerdo de que sí, Ulanowski me decía que no, y yo dije, contra Ulanowski no me voy a tirar, digamos, no voy a contradecirlo en una cosa de la memoria, pero finalmente me parece que consultarte a vos es una buena opción. Sí, él fue uno de los columnistas, no fue los 10 años del ciclo columnista, estuvo durante 2 temporadas así trabajando con nosotros, okay, perfecto, junto a Quique Wolf y otras personas, fue una de las personas, digamos, te quiero aclarar en qué contexto para que lo entiendas. Pepe había venido del exilio, ¿te acordás vos? Claro, sí. Había estado viviendo afuera. Sí, claro. Y bueno, Juan interpretaba que era una suerte de aire fresco en ese momento. Después Pepe tuvo el programa en Canal 7, en ATC. Cable y a es tierra. Inconveniente con esa pregunta que hoy es ridícula y en ese momento sí, generó un cuestionamiento. Claro. Pero en el contexto de te lo quiero marcar es que Juan tenía esa cosa de incluir a aquel que había quedado como marginado, no era una cosa ideológica, ¿entendés, no? Sí, claro. Ajá. claro, y de poder hacer convivir o coexistir esas existencias, vamos a decirlo de esta manera, de una manera bien armónica, que por cierto habla muy bien de Juan Luis. Me parece mucho bien que el señor Fuxan haya sido el juez de nuestra apuesta. Sí, me parece muy bien, y además que te la haya ganado yo, eso también me parece. Te mandamos un abrazo, Luis, muchas gracias por tu tiempo, viejo. Les quiero mandar un abrazo de corazón muy grande a ustedes, que son excelentes profesionales de este medio, y que Juan los quería tanto, ¿sabes? Está. Juan está vivo en ustedes y va a seguir estando vivo porque ahí hay mucho amor. Gracias por todo, un beso muy grande para todos. Un abrazo. Grande, un abrazo enorme. Chao, querido. Luis Fuxan, locutor, que estaba hablando con nosotros. Hola, Ulanowski, Allen de Fernando de Flores. Quería recordar el papel extraordinario de Badía en el levantamiento de Semana Santa con su programa, donde volcó todo el programa a la defensa de la democracia, con centenares de invitados que pasaron defendiendo la democracia, justamente. Yo creo que es importante destacar este papel de él. Bueno, gracias, buen día. Mira vos, me acordaba de eso. O sea, todavía no te dije algo, Ula, importante sobre Badía para mí. Fue la primera persona, la primera nota que hice en mi vida se le hice al Negro Fontana Rosa, uh-huh, cuando tenía 18 años. En Rosario. En Rosario. Y la primera nota que me hicieron en mi vida me la hizo el señor Badía, en Bariloche. Bueno. Hola, buen día. Mi nombre es Emilce, de Villaluro. Dos personas que integraron Imagen de Radio que yo recuerdo era Luisa Delfino y el doctor Bonani Rey, que era extraordinario. Bueno, un recuerdo emocionado para Badía. Un abrazo para ustedes. Chau. Gracias, gracias por ese recuerdo. Desde Facebook, Erika dice, buen día, necesito 2 horas más de Mañana Más. Badía, ya te extraño, manda besos, Erika. Hola, soy Fernando de Flores. Estuve mirando videos en YouTube sobre Imagen de Radio y aparecen 2 videos. En un video encontré un avance publicitario de ATC, donde está Pepe Liachef en el staff, tiene razón Galende. Y en otro video encontré que está Apo, Alejandro Apo, sentado en el programa. Bueno, distintas épocas deben haber sido. Claro. Bueno, quería contar esto. Hasta luego. Muy bien los oyentes, muy bien los oyentes. Muchas gracias a todos que estuvieron mandando los mensajes, ¿eh? Y en este, yo creo que lindo y respetuoso homenaje al señor Juan Alberto Badía. Mañana más. Acá estoy, te dije vení porque estaba presentando el informe semanal de Mañana Más, preparado por Paula Nicolini. Una semana, Mañana Más. Tenemos que detener una tendencia que se viene dando en América Latina, que es una nueva forma de golpismo. Se trata de golpes que podríamos llamar golpes benévolos o golpes institucionales, y es bueno que la región reaccione con unanimidad. No es solamente un golpe contra el presidente Lugo, es un golpe también, digamos, que asume la región. Lo que sucedió apenas asumió Federico Franco fueron una serie de atropellos contra la televisión pública, gente que vino sin identificarse, pero directamente de parte del presidente a decir que había que van a hacer y de qué manera se puede manejar el control central. Se llamaba así, Bula, primero superior. Primero superior, yo hice primero superior, yo que soy del siglo pasado. Sí. Todos somos del siglo pasado. Ah, bueno, pero ustedes son muy jóvenes, son muy chicos. Claro. Pero hiciste primero inferior y primero superior, claro. ¿Y cómo te fue? Repetí en ambos. No estamos aboliendo la repitencia en toda la escolaridad. Hay evidencia científica de que todos aprendemos a leer y escribir en el transcurso de los 2 primeros años de escolaridad. Todas las parturientas aludidas por la querella, así como por la fiscalía, a quienes respeto como madres, eran militantes activas de la maquinaria del terror, y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Te tiemblan los huesos cuando escuchas esto, porque decís, pucha, ese grado de frialdad, 36 años después todavía, lo que habrán sido de monstruosos en ese momento, ¿no? No es un preso político, es un criminal, es un genocida. Yo les digo, sí. Se entorpece la circulación, me voy a ver obligado a iniciar acciones. Tiempo para que verifique. No. Yo no necesito ¿esto tiempo. Es entorpecer? Yo no la necesito tiempo. Es, ¿esto es entorpecer? Yo no necesito tiempo. El tiempo lo necesitan ustedes. Los responsables políticos siguen estando en libertad y sin ser juzgados. Con el tribunal número 7, que lo condenó en primera instancia, le ha dado un régimen abierto a Franchetti y a Costa. Es una irresponsabilidad de la justicia que a 10 años la sentencia no esté firme. Si bien los pibes, Santillán y Costecchi, tenían 22 años, con ellos cayeron muchos jóvenes que habían sido educados por la dictadura, que habían sido domesticados por el menemismo, que habían muerto con Walter Bulacio allí a principios de la década del 90. Maxi y Darío eran parte de esa generación, hoy tendrían 32 años. No podemos poner primero los intereses personales o sectoriales a los intereses de la patria. La movilización de hoy, lamentablemente, no es una movilización que responda ni a sectores colectivos ni a sectores de los intereses generales, sino sectores de una sola persona que lamentablemente pone sus intereses personales a los intereses de todos los trabajadores. Pone mal a nuestra sociedad cuando los reclamos legítimos no tienen respuesta. Ahora dicen que en julio van a dar la respuesta al aumento del mínimo no imponible y, por supuesto, a las asignaciones familiares.